Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia hará que suban los precios en Europa, especialmente aquellos que están relacionados con el mundo de la energía. Los dueños de las empresas de luz, de gasolina, esos dueños son europeos. Se frotan las manos, aunque se venden como enemigos de Putin. Sancionarán y multarán a Rusia y todos están contentos. Ese es el juego, eso es la guerra, esa es la diplomacia. Hipocresía. Las víctimas serán los de siempre, los ciudadanos, la gente de a pie. El poderoso se quedará. Algunos se callarán, hablarán y hablarán, pero generarán opinión y fortalecerán una serie de ideas que no creen para nada en ellas. Nadie se acuerda de que cuando Putin llegó al poder fue bien recibido por Occidente. ¿Por qué? No era comunista. Ahora no se acuerdan de sus palabras, pero no condenaron las guerras, invasiones y agresiones a Palestina, Yemen, Afganistán, Irak, Libia, Mali, el Congo, Kosovo. Lo dicho, hipocresía, mucha hipocresía y silencio. Bolsillo e intereses, historias de amigos y enemigos. La historia se escribe según lo que haga tu amigo. Si tu amigo invade, hace la guerra, agrede, asesina, mata, entonces se condena menos a tu amigo. Los de siempre han callado, da igual, no lo vemos o no lo queremos ver. Esa es la guerra, hipocresía. Dejar solo a la víctima y acusar al agresor sin hacer nada en realidad. Pasa una vez, pasa 10, pasa 1000. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí arranca. Aquí empieza hasta las 4 de la madrugada. Estamos en La Rosa de los Vientos, estamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Y por supuesto, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, para vuestras opiniones, para que digáis lo que queráis. Almohadilla Rosa Vientos, saludos de parte de todo el equipo, un equipo que al frente de la parte técnica está Miguel Jurado, en la codirección de Silvia Costasola, Javier Sevillano en redacción y producción. Y vamos a hablar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en Ucrania. Hace tan solo 3 días, la invasión rusa, guerra abierta. Hablamos de Ucrania y lo vamos a hacer hablando del contexto, de la historia, de cosas muy importantes, con un especialista en el tema, con Francesc Sánchez, que es del Inconformista Digital. Conoce muchísimo, muchísimo lo que pasa allí y nos lo va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. En una noche en la cual también vamos a hablar de criaturas mágicas y míticas, también de científicos que buscan no identificados, y hablamos, por supuesto, de señales del fin del mundo y de cine. Cada vez que hablamos esta noche del desprecio por la verdad, de cómo la mentira intoxica la verdad, de cómo la ciencia ha descubierto la base evolutiva que tiene y ha descubierto cómo la mentira está afectando a nuestro cerebro. Y tenemos también esta noche, vamos a hablar de colores, el significado, psicología relacionado con los colores en Eureka con Mado Martínez. Y cómo no, de espionaje en materia reservada, cómo no, con Fernando Rueda. Y vamos a hablar de algo, bueno, que estos días se ha hablado mucho, el espionaje en los partidos políticos. Sí. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. El espionaje político, tan de actualidad ahora por la guerra sucia en el PP entre Casado y Ayuso, es algo habitual en España. Desde la época de Suárez, pasando por la de Felipe González, las posteriores, en todas esas épocas, policías, espías y detectives se han ensuciado las manos por los políticos. Lo contamos en un ratito corto. Espionaje en la política, Ucrania. Empezamos muy fuerte esta noche en La Rosa de los vientos. Un programa que comienza también ofreciendo los primeros datos, las primeras pistas, las primeras referencias para conocer al personaje oculto de esta noche. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, y además en los tiempos que estamos viviendo, pues qué mejor que dicen que la música amansa a las fieras. Pues mira, nuestro concurso, la noche de hoy, va de eso, de música. Pero en concreto de la música latina, que lleva varios años sonando y copando los números uno de las listas de ventas de todo el mundo. Y lo que empezó tímidamente, ahora es un auténtico fenómeno. Y la juventud de muchísimos países sabe bailar los insinuantes ritmos latinos. Fernando se ríe porque según estoy haciendo la sección estoy bailando. Pero bueno, pero ¿de quién estoy hablando? Si siendo preadolescente compuso sus primeras canciones, ¿será Rosalía? Que estamos escuchando ahora mismo. ¿Rosa qué? Rosalía. Ah, Rosalía. ¿Qué habías escuchado? Rosalía. Oye, pues me parece fenomenal también, que la gente es muy versátil. La gente es muy versátil y puede ir de un partido político a cantar, pues es una bachata tan tranquilamente. ¿Será C. Tangana? ¿Conoces a C. Tangana? Sí, conozco la C. Después de la A y la B llega la C. Y luego la T de Tangana. Bueno, pues ves, esta noche bueno, vamos ABCT. Esta noche vamos a hacer un ejercicio de aprendizaje. Y si no, Sebastián Yatra. Ya sabéis, Rosalía, C. Tangana, Sebastián Yatra. Tenéis que escribir a rosa.vientos@ondacero.es o si no, con almohadilla Rosa Vientos, lo hacéis en Twitter y nada, ya sabéis, entre todos los que acertéis, solo uno, tendrá la posibilidad de llevarse ese recuerdo del programa, que bueno, será muy entrañable. Eso es lo que nos gustaría a nosotros. Un programa en el que tenemos muchas cosas, muchas informaciones, mucho periodismo, mucha actualidad, que comienza aquí mismo. Pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. We fell in love. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha comenzado una nueva guerra, una guerra en la cual el ansia imperialista de Rusia le lleva a querer ser como antes, a querer convertirse de nuevo en la URSS. Llevamos en muy pocos en días de conflicto, muy pocos en días de conflicto, y ya llevamos muchos muertos y muchas víctimas. Rusia ha atacado e invadido Ucrania. El miedo no es por lo que es, que también el miedo es sobre todo por lo que puede ser. Vamos a hablar con una persona que conoce muy bien lo que pasa ahí, que es un auténtico experto, que conoce la historia de este conflicto perfectamente. Lleva una página web, una información digital estupenda, le llevamos siguiendo desde hace décadas, el Inconformista Digital. Está esta noche con nosotros Francés Sánchez. Francés, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, buenas noches. Hola, Silvia. Es lo que decía, que el miedo es sobre todo, evidentemente, por lo que es, pero sobre todo por lo que puede llegar a ser. ¿Significa el comienzo de un conflicto mayor o eso es una visión exagerada que tenemos? Bueno, yo lo que puedo ver de lo que está pasando ahora, que realmente no pensaba que Putin llegara a esta decisión, a esta posición, creo que esto va a marcar un antes y un después entre las relaciones de Rusia con lo que es Europa y con Estados Unidos. Sin embargo, no es un conflicto que en realidad empezara ayer, aunque lo tenemos ya muy presente. El conflicto entre Rusia y Ucrania nos lleva mucho tiempo atrás. Sí, deberíamos por lo menos remontarnos a 2014, y ya antes, en el 2004-2005, ya hubo una serie de problemas con la energía que proviene de Rusia, ¿no? Cuando subió un presidente en Ucrania, Yushchenko, en ese momento, que no era afín a Moscú, y Rusia puso el precio de mercado para el gas para Ucrania. Entonces los de Ucrania empezaron a escamotear gas y Rusia cortó el suministro de gas no solo a Ucrania sino a media Europa. Ese fue el tema del gas, que ya en el 2014 debemos hacer referencia a el tratado de económico, el tratado, un acuerdo económico entre la Unión Europea y Ucrania. En ese momento estaba Yanukovych. Y al mismo tiempo un acuerdo similar que le ofrecía Rusia, y Yanukovych optó finalmente por este acuerdo. En ese momento se produjo una serie de protestas, una revuelta que llamaron el Euromaidán en Kiev, y que terminó desembocando en graves disturbios y se produjeron muertes, y Yanukovych salió de Kiev en esos momentos. Esto fue interpretado como un golpe de Estado por Moscú y dio también paso a toda una serie de personas en Ucrania que no comulgaron con lo que estaba pasando y hizo posible que Putin tomara Crimea en ese momento militarmente y empezara a apoyar a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, que en ese momento dijeron que no querían esa política que venía desde Kiev en ese momento. ¿En esas fechas tú crees, Francesc, que fue cuando se debió de tomar partido y dejar las cosas bien atadas? ¿Y puede que eso ahora mismo esté siendo la consecuencia de la reacción de Putin para que le ha dado alas para llegar a atacar y a sentar, a ver un momento, esas debilidades que tiene ahora Occidente? ¿Se ve con fuerza para conseguir todavía más terreno e incluso llegar a ocupar todo el país? Bueno, está ocupando todo el país. Está atacando todo el país. O sea, yo nunca mejor he dicho, está siendo un paseo militar para Rusia, ¿no? Está siendo un paseo militar. Pero lo que se veía más o menos claro era de que iba, bueno, reconoció Donetsk y Luhansk, y lo que se hacía pensar es que pasaría algo parecido a lo de Crimea, ¿no? Que se daría un referéndum y que estas regiones quedarían anexadas a Rusia y se produciría, bueno, pues una ocupación militar. Pero la opción que ha tomado Putin, para consternación de todos, es la de atacar toda Ucrania y la de ocupar toda Ucrania. Por lo menos está en eso en estos momentos. Y habría que decir que, bueno, que este conflicto, en el que también, bajo mi punto de opinión, tiene responsabilidad lo que es Occidente, tanto Estados Unidos como lo que es Europa en su momento, por todo lo que pasó en Kiev en el 2014, tiene un componente que va más allá de Ucrania. O sea, tiene un componente que tiene que ver con la seguridad en Europa, en la que queramos o no, Rusia forma parte. Y ya entra el tema de que Putin quería que no entrara bajo ninguna condición Ucrania en la OTAN. Entonces, digamos que tiene una dimensión regional que tiene que ver con los problemas que tiene en Ucrania, pero el problema también es continental, ¿no? Porque afecta a Rusia y afecta a la seguridad de Europa en esos momentos. Y si queremos ir más allá, pues tiene connotaciones también globales, ¿no? Porque Putin está cerca ahora mismo de China y, bueno, y Estados Unidos pues no forma parte de Europa, pero tiene un peso específico importante en Europa, sobre todo a través de la OTAN. Hay que recuperar un poquito, hacer memoria. En su momento, hace algo más de 20 años, Putin era bien recibido por los países más poderosos de Occidente. Ha recibido, además, como una persona que iba traer la libertad casi a Rusia, porque representaba la oposición al comunismo, y sin embargo todo eso se ha venido abajo. Putin se ha convertido en enemigo, pero Putin fue amigo y está ahí sobre todo porque fue muy amigo de Occidente. Bueno, a Putin lo puso Yeltsin, y recordemos que... Y Yeltsin era el bueno de la película. Yeltsin es el digamos que era el líder que yo creo que le gustaba a Occidente que hubiera en Rusia en ese momento, ¿no? Lo que pasa que desde la disolución de la Unión Soviética, ¿no? En tiempos de Gorbachev, ¿no? Que esto daría para mucho, ¿no? Para explicar cómo sucedió todo aquello y cómo ellos interpretaron que fueron engañados en ese momento, pues cuando llegó Yeltsin, pues Rusia cayó en los infiernos. O sea, no solo en el tema de la potencia militar que había sido en ese momento, de la posición que tenía en el mundo, sino económicamente, socialmente. Y cuando aparece Putin en escena, pues digamos que restablece internamente y externamente lo que en su momento fue la Unión Soviética, pero en este caso siendo heredera Rusia. Sí, vamos, que él quiere llevar ese orgullo patrio, ¿no? El papacito sí. de todos los rusos. Pero sí. Yo he estado escuchando y no sé hasta qué punto esto puede llegar a ser, ¿verdad? Que si en un momento dado él consigue hacerse ya con todo el territorio de Ucrania, se podría incluso llegar a fortalecer de tal manera que se crearía como un nuevo telón de acero para separar y protegerse toda esa frontera, unirse a los países que ya sabemos que están unidos y hacer bloques totalmente diferentes. Bueno, de hecho es un poco por donde va la cosa, ¿no? Yo soy de la opinión que Ucrania podía haber permanecido neutral en su momento, ¿no? Pero yo esta posibilidad ahora mismo, viendo lo que está pasando en Ucrania y lo que está haciendo Putin, la idea que tengo es que él quiere vencer, quiere derrotar al gobierno de Ucrania en este momento, de Zelensky, y quiere que Ucrania esté gobernada por un gobierno títere que baile a su son, o sea, básicamente. Una de las cosas, perdona, francesa, que se ha comentado en los últimos días, es esa resistencia interna con las armas que tienen algunas brigadas, algunos grupos, sobre todo en las regiones del este de Ucrania. Esas brigadas, esos grupos, ¿son paramilitares, son nazis? ¿Qué hay de verdad en todo eso? ¿Estás hablando digamos, de los nacionalistas ucranianos? Sí, sí. ¿Estás hablando? Sí. Bueno, hay una serie de grupos que abiertamente son de esa ideología. ¿Pero tienen el apoyo de Occidente? ¿Tienen el apoyo de Occidente? Buena pregunta. Bueno, te puedo decir de que, bueno, es público y notorio que ahora mismo Occidente, muchos países occidentales están dando armas a Ucrania. Lo que haga el gobierno de Ucrania con esas armas que ya ha empezado a repartir ante la población civil en Kiev, que tenemos que decir que Kiev ahora mismo está a merced del ejército ruso y se puede producir ahí una matanza. O sea, esas armas que tú dices, evidentemente se mueven y se pueden mover más, o sea, por lo que es toda Ucrania. Pero lo mismo podemos decir del armamento que han recibido los separatistas de Donetsk y Lugansk. O sea, ese armamento proviene claramente de Rusia. Ya, pero por ejemplo, si ahora mismo Zelensky, los ucranianos, están pidiendo ayuda a Europa, está pidiendo ayuda a Estados Unidos, o les están dejando a su merced y solamente dándoles un poquito de armas de vez en cuando y algún operativo de estos que van ahí, pues eso, en plan mercenario o apoyándoles. ¿Hay algo claro que digan vamos a llevar los ejércitos, o sabes tú si ha llegado alguna información como que si se hace un movimiento más va a haber ejército que pueda estar ayudando a alguna tropa? Bueno, hay que decir de que Ucrania, como decimos, no está en la OTAN. Si Ucrania hubiera estado en la OTAN, hay que tener presente que el artículo 5 dice que cualquier ataque a un país de la OTAN será considerado un ataque a los demás y, por lo tanto, todos tienen que defender a ese país que ha sido atacado. Hasta ahora, en ningún momento se ha dicho que ni Estados Unidos ni ningún país europeo vaya a entrar en Ucrania a apoyar al gobierno de al gobierno legítimo que tienen en Ucrania ahora mismo. Eso no quiere decir de que va a haber allí no vaya a haber allí una resistencia por parte del ejército de Ucrania, pero también por la población civil y estas milicias que comentaba Bruno, bueno, que son de esa ideología. O sea, ¿tú crees, francés, que está volviendo, ha vuelto ya, o que estamos en una nueva etapa, pero es como si hubiera resucitado la Guerra Fría? Bueno, en la Guerra Fría hay que decir de que se enfrentaban dos versiones del mundo, dos sistemas, dos formas de entender el mundo, ¿no? Uno que era liderado por Washington, que proclamaba la democracia liberal, un sistema de libre mercado, y que tenía la OTAN, ¿no?, como organización defensiva, ¿no? Y al otro lado pues estaba el Pacto de Varsovia, estaba la Democracia Popular, que bueno, que era una dictadura, ¿no?, y el comunismo. Eso fue la Guerra Fría, que curiosamente nunca llegó a pasar nada parecido a lo que estamos viendo ahora. O sea, en la Guerra Fría hubo guerras en lo que llamamos Tercer Mundo, que Tercer Mundo no es porque fuera tercermundista, sino porque no se alineaba ni en el primero, que era Estados Unidos, ni en el segundo, que era la Unión Soviética, ¿no? Y esas guerras, recordemos que fueron muy importantes, como la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la Angola. O sea, hubo una serie de conflictos. Pero en Europa no llegó a haber realmente un conflicto. Hubo revueltas, hubo la rebelión de Hungría, hubo la Primavera de Praga, hubo incluso en mayo del 68, ¿no? Hubo momentos de tensión muy importantes, como la crisis de los misiles, pero una nueva Guerra Fría, si le quitamos el componente ideológico, ya la hay. O sea, yo creo que ya la hay desde el momento en que sucede lo del 2014 en Ucrania, y si queremos ya buscar un elemento de disonancia entre Rusia y Estados Unidos, quizá lo debamos de buscar en Libia en el 2011, ¿no? Cuando se establece una zona de exclusión aérea y Rusia la acepta, pero se pasa directamente a acabar con el régimen de Gaddafi en ese momento, ¿no? Entonces es cuando Rusia se siente engañada y decide que el próximo conflicto que hay, que es el de Siria, decide aliarse con Bashar al-Assad. Y poco después se produce toda la historia que hemos relatado de Ucrania en el 2014. Ahora mismo, aparte de la frontera, que ya sabemos que para Rusia lo está usando como argumento, como una amenaza, ¿no?, contra ellos, al tenerlos tan cerca, económicamente Ucrania tiene unos recursos muy importantes para que también lo esté utilizando para hacerse con ellos. Ucrania lo que tiene es el paso del gas, pero realmente con el gasoducto que hay, que está en funcionamiento, porque hay un gasoducto que es el Nord Stream 2 que se ha cancelado, pero recordemos que ahora mismo está llegando un gas ruso a Alemania por el Nord Stream 1, ¿vale?, que es súper importante también. Ucrania realmente no es que sea de interés vital para Rusia económicamente. O sea, sí es importante, ¿no?, pero yo creo que es una zona más como de parachoques, ¿no?, entre lo que es la zona OTAN y Europa, ¿no?, y la zona de Rusia, ¿no? Putin siempre ha dicho, ¿no?, una de sus razones, ¿no?, que no quería que entrara Ucrania en la OTAN porque se sentía amenazada, ¿no? Era una cuestión de seguridad. Pero bueno, también hay que decir que si Ucrania hubiera estado en la OTAN, esto que estamos viendo ahora no se produciría, no se hubiera producido. Francés, tú eres un gran conocedor de todo lo que ocurre allí, de todo lo que ocurre en la geopolítica mundial, en este acontecimiento que desde hace unos días capitaliza toda la información. Te pido que te mojes, que sitúes en el puesto del 1 al 10, que le des una nota, en donde 1 significa que no pasa nada, habrá este conflicto, pero no pasará nada más, no va a ir a más, y el 10 es que va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. ¿Dónde te pondrías? Yo, esto es un poco arbitrario, ¿no? O sea, para Ucrania hay un 10. ¿Mm? Para Ucrania hay un 10. Para el resto del mundo, para Europa, hombre, hemos pasado 5 ya de lejos. Porque hay el temor de que esto se pueda extender a otros países. Y yo, estamos hablando de la zona OTAN, que sería un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Creo que esto no va a pasar, pero ya Putin está hablando, Rusia está hablando de que no quiere que Suecia y Finlandia entren en la OTAN. Y yo recuerdo que Suecia y Finlandia son países más bien pacifistas, pero están dentro de la Unión Europea. Sí. Si la Unión Europea decidiera el día de mañana crear una OTAN europea, ¿qué pasaría? ¿Que Rusia lo impediría? O sea, quiero decirte que también, o sea, hay líneas rojas que Putin ha marcado, pero yo creo que lo que es Occidente y Europa debe tener sus propias líneas rojas. ¿Y con qué se conformaría Putin ahora mismo? ¿Qué es lo que crees tú que pediría para poner fin a la guerra? Bueno, yo es que creo que Putin, ya ha pasado el Rubicón. O sea Putin ahora... con Rubicón, con hacha, con guerra, con todo. A ver. Yo creo que él ya va por todas en Ucrania. Va por todas. Y su apuesta de máximo será conseguir todo lo que pueda. O sea, todo lo que pueda, cuando digo todo lo que pueda, me refiero que si él quiere exigir que se vayan las tropas de la OTAN de Rumanía o Bulgaria o Polonia, él lo exigirá. Otra cosa es que se le conceda. Pero también hay que tener en cuenta que la guerra siempre desgasta. O sea, Ucrania tiene las de perder, pero la guerra también puede desgastar a Rusia enormemente. Recordemos que hace poco, mira, uno de los motivos que Putin, yo creo que se ha lanzado a esto, ha sido contemplar como Occidente ha estado 20 años en Afganistán y se ha ido de una forma bastante, bastante mala de Afganistán, recordando a los talibanes todo el territorio. ¿Qué puede pasar? Recuerdo la guerra de Afganistán tanto para los soviéticos, que se tuvieron que ir. O sea, ¿hasta qué punto puede durar lo de Ucrania? También lo puedes ver de la otra forma. O sea, el gobierno de Ucrania quiere que su país esté en guerra durante mucho tiempo con Rusia, llegar a un acuerdo, resistirán. Esas son cosas que ahora mismo no se pueden saber, creo. Ucrania tiene todas las de perder, militarmente Rusia las de ganar. Eso es lo que nos contaba Francisco Sánchez, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, una persona que nos ha dicho, es un titular, Putin ha cruzado el Rubicón, ha cruzado una línea roja que pensábamos que no iba a cruzar, y lo ha hecho, que es atacar, invadir Ucrania. Francés, mil gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Silvia. Hasta otra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. La 1:30 en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4. Ahora abre las puertas en la Materia Reservada. Fernando Rueda, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Ya sé cuándo esta sintonía, cuándo la podemos bailar los tres. La próxima vez que vayamos a hacer un acto fuera de los estudios, cuando suene la música, la bailamos. Okay. ¿Qué os parece? Estupendo. ¿Quedamos comprometidos? Por supuesto que sí. Pero agarraos, ¿eh? Y separaos. Y comprometidos como estamos a la actualidad, que hay dos frentes, desde luego. Sin duda. Uno es en Madrid, en España. Uno es en Madrid, otro es Ucrania. Hemos hablado de Ucrania, pero también Madrid está en guerra. Sí, en sí, guerra sí. Política, pero otro tipo de guerra, pero estamos también, ¿no? Hace años se decía estar en guerra, se refería a Alfonso Guerra. Ahora sí, se ha apartado, exacto, de la política, sí. Y seguimos en guerra. Bueno, sabe un poquito de todo esto, ¿eh? Sí, luego hablaremos, sí, de, sí. Luego hablaremos de eso. Efectivamente, ha pasado algo que algunos consideran que es una cosa excepcional, ¿no? Y esa cosa excepcional ha sido más o menos, con todos los desmentidos, ¿eh? Y no voy a estar diciendo el supuestamente. Poner siempre el supuestamente, porque todas estas cosas, en todos los casos, son siempre supuestamente. Sí, sí, sí, y además, verdad. Como voy a decir posteriormente, pero ya os lo adelanto, en todos los casos de espionaje político, en casi todos los casos de espionaje político, nunca ha habido una condena. Uh-huh. Incluso muchas veces hasta los fiscales han justificado el que se haga el espionaje político. Espantoso. Aquí lo único que no se ha supuesto es que Casado está casado. Efectivamente, y que Ayuso no lo está. Claro. No está casado. No está, bueno, casado. Esta historia comienza porque Ayuso triunfa en las elecciones autonómicas, se produce un enfrentamiento con Casado y, digamos, con el partido como tal, y de alguna forma alguien informa de que un hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, pues que puede estar metido en un asunto de comisiones, que sea en unos negocios con China, que en mitad de la pandemia, que es lo que termina un poco de hacerlo más horroroso, se ha sí. podido enriquecer, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de que hay un grupo del PP que empieza a investigar al otro grupo. ¿Qué es lo que ocurre siempre que hay una guerra sucia en política? Siempre ocurre lo mismo. Esta es otra de las cosas que todo el mundo tiene que tener clara. Siempre que hay guerra sucia, aparecen los espías. Espías profesionales, ya sea del servicio secreto o de la policía, y espías, entre comillas, profesionales, pero de otro ámbito, que son los detectives privados. Y aquí aparece un supuesto encargo a, voy a quitar el supuesto, todo es supuesto, ya lo sabéis, a un detective que parece ser que cuando le encargan el asunto, supuestamente a Carromero, fue el que lo hizo, supuestamente le dice que no puede hacer eso porque eso es ilegal. Curiosamente, Carromero es alguien que yo, joder, cuando lo vi en televisión dije, ¿de qué me suena a mi Carromero? ¿De qué me suena a mi Carromero? Y es que hablamos hace años, la Rosa de lo de Cuba, que parece que fue a Cuba en un asunto que de alcantarillas. Que le gusta, sí, que sí, le gusta sí, sí, él, sí. Esos movimientos. Claro, y que hubo de fontanero le llaman. Hubo un accidente cuando iba con dos opositores cubanos, con Osvaldo Payá y Harold Cepero, y se chocaron, y los dos opositores murieron, él no, y a él le condenaron a 4 años de cárcel. Bueno, el hecho es que esta trama de una guerra sucia tremenda, esta trama, empezaron a acusarse de que has contratado un detective, no has contratado un detective, ni al final estamos ahí, en esta historia estamos al principio, están en los tribunales se investigará si el hermano se llevó legal o ilegalmente ese dinero, y en este caso, como el detective de la agencia Mira, que es una que ha estado metida en algunos otros asuntos, como veremos más adelante, no aceptó el encargo, bueno, pues digamos que hasta ahí. Lo que sí está claro es que hubo un deseo de buscar los datos para que el objetivo para no era el hermano, sino era para intentar acabar. Esto no es el nuevo, la existencia de agentes secretos, espionaje puro y duro, y luego de detectives al servicio de los partidos políticos, es una cosa que ha ocurrido en nuestro país y que ha ocurrido en prácticamente todo el mundo. Efectivamente. Es una historia muy vieja, muy vieja. Es Omar, lo sabe. Fíjate que cuando estamos en la transición, Adolfo Suárez, venían todos estos servicios, la policía, obviamente, y los espías venían del franquismo, ¿no? Y entonces hay una escena que refleja perfectamente cómo qué es lo que ocurría, ¿no? Y lo que ocurría era, ahora os cuento la escena, pero lo que ocurría era que Adolfo Suárez y el jefe de Estado, el rey Juan Carlos, tenían información de todos los partidos políticos de la oposición, porque se venía haciendo en la época de Franco y se siguió haciendo ese espionaje político, de todos, sin distinción. De todos contra todos. De todos contra todos, pero llevando, facilitándole esa información al gobierno de Suárez y al rey. Pero una escena que ocurrió cuando iba avanzando la transición, en la cual Adolfo Suárez y Felipe González hacen una reunión y no quieren que nadie se entere de lo que van a negociar. Y entonces buscan una casa que no se lo dicen a nadie, solamente lo saben los que le llevan en coche. Y entonces, cuando están los dos solos en la casa, Suárez nota que Felipe está nervioso. Vamos a ver, Felipe, me imagino yo que le dijo, ¿qué coño te pasa? Dice, no, que los tuyos, los del SECED, seguro que han colocado micrófonos. Que no, hombre, que no, que sí, que no. Y los dos, y esto es histórico, se pusieron Suárez y González se pusieron a buscar micrófonos. ¿Así? Por toda la habitación, por debajo de los sofás, moviendo los cuadros, y una vez que hubieron visto que no había micrófono, fijaros, el presidente del gobierno y uno de los... La oposición... Que iba a ser presidente poco después, buscando micrófonos porque no se fiaban de que del propio servicio secreto. Y lo curioso de este caso es que cuando llega Felipe González, unos años después, en el 82, llega al poder, llega en el 82 y en el 83 se monta una operación de espionaje político, ya no hecha por esta primera que os voy a contar, no hecha por el servicio secreto, sino por la policía, en la cual se espiaba a Alianza Popular, uh-huh, al Partido Comunista, que eran los dos partidos más importantes de la oposición, y al propio Partido Socialista, a los sectores más. Pero más aún. Porque había una guerra interna en el PSOE de los que eran, vamos a decir así, más de izquierdas y menos de izquierdas, estaban enfrentados por el poder de esos dos sectores, intervinieron en medio detectives privados. Efectivamente. Fíjate. Estaban... ¿A qué me suena? Todos. Pero aquí hicieron algo que terminó convirtiéndose en algo legal. Es decir, cuidado, que aquí parece que estamos hablando de legalidad. No, señores. Según escribió el juez Vázquez Honrubia, que posteriormente, y cuando saltó la trama, la investigó y tal, dijo que textualmente que se había creado un concepto universal y moderno en un Estado de Derecho que incluía la información sobre partidos políticos, atención, para preservar la seguridad del Estado. No hubo delito porque la Dirección General de la Policía estableció una norma, y es que para garantizar la seguridad del Estado vamos a espiar a todos los partidos políticos. Anda. Y el juez se quedaba un poco patidifuso cuando decía que se consideraba que para preservar la seguridad del Estado había que investigar la crisis interna del Partido Comunista, como se hizo, las reuniones que mantenían los altos cargos del PP o sus listas de militantes. Bueno, se acusó a Alberto Elías, que era el jefe de la Brigada Interior, a Jesús Martínez Torres, de haber creado lo que llamaban, fijaros qué nombre tan bonito, Sección de Movimientos Sociológicos. Precioso, impresionante. Esto a vosotros no se os habría ocurrido, a mí tampoco. Montar un servicio secreto para espiar al rival que se llamaba, ¿cómo has dicho? Sección de Movimientos. De Movimientos Sociológicos. Joder. No, pero no solo espiaba al rival, que esta es la originalidad. Sí, y se espiaban entre ellos. Por ejemplo, había una carpeta con Enrique Tierno Galván, sí, muy, muy poco densa la carpeta, pero que había una foto de él en una manifestación. Ya, pero se supone que esa orden de coger y espiar a todos los grupos políticos, ¿quién la había dado? No, la dio, esta orden tal y como está, la dio la Dirección General de la Policía. A partir de ahí, se buscó... O sea, ellos, particularmente, sí, a la Dirección General de la Policía, ¿quién se la dio? Hubo primeras pistas que llevaron. Voy a decir la información para que nadie diga supuestamente. Y el juez fue al Palacio de la Moncloa a interrogar al vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Es verdad que luego no le implicó, porque no había pruebas. Bueno, también es verdad que aunque se llevó todo para adelante, tengo que decir que el fiscal de la Audiencia de Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, pidió que se archivara el sumario, al entender que la actividad policial de investigar a los partidos políticos era legítima por el orden y la seguridad pública. El fiscal consideró legítimo espiar a los partidos políticos. La Audiencia Provincial de Madrid archivó el caso porque, claro, es que había una orden para hacerlo. Más aún, el principal responsable, Alberto Elías, en agosto de 1989, poco tiempo después, fue condecorado a pesar de que había sido uno de los que sí que había implicado el juez Vázquez Honrubia en este. Alberto Elías era el jefe de la Brigada de Interior. Y obviamente Alfonso Guerra no llegó a ser imputado, se le interrogó, se le investigó, pero no pasó absolutamente nada. Sí, a pesar de que se había demostrado que se había pagado a colaboradores, es decir, esta historia se sabe por ejemplo, que había un señor que es el que hacía las fotocopias en el Partido Popular, que era el que permitía que los discursos de Fraga llegaran a la oposición antes de que los pronunciara Fraga. ¿Sí? Porque hacían las fotocopias, y una se perdía. Y una se perdía, y entonces había durante un tiempo una sospecha, que luego ya se confirmó, de que el gobierno conocía más las líneas maestras de los discursos de Fraga. Y es gente que a la cual pagaban con fondos reservados, pero claro, si tenemos en cuenta que era legítima crear a los partidos políticos... Porque se puede arguir eso, que se hace eso para beneficiar al Estado porque estaba amenazado. Efectivamente. Eso siempre va a estar de alguna forma. Claro. Y más, hombre, Estado como el nuestro, un Estado muy descentralizado. Claro. Por supuesto. Paralelamente también a eso ocurrió, esto ya es más conocido, lo de los papeles del CESID, ¿no? Mm. Es decir, los papeles del CESID, que nos enteramos en 95, pero ocurrió durante todos los años 80 y 90, ahí no solamente se espiaban lo que se dijo al rey y tal, sino que había espionaje a ministros, había espionaje a altos cargos, había espionaje a empresarios y tal. ¿Para qué? Bueno, pues para tener información y usarla. Qué de trabajo, madre mía, no para, espiar. Tú has contado aquí en muchas ocasiones, sale en el libro, en el Servicio de Su Majestad, cómo el CNI de entonces, el CSIC, investigaba y espiaba incluso al rey para defenderlo, ¿vale? Para hacer una serie de informaciones que servían para mantener la Casa Real. Pero se conocían los secretos de la Casa Real precisamente a través de un medio que era, pues eso, el espionaje de oficial, el espionaje de detectives, el espionaje clásico, como se quiera. Fíjate, Bruno, en esta etapa ocurrió una cosa, y es que Alfonso Guerra estaba ansioso de poder controlar directamente el CSIC, el Servicio Secreto. Sí. Y Alfonso Guerra tenía unos celos tremendos. Eso me recuerda a alguien. Claro. Narcís Serra era el que lo mandaba. Y entonces tuvieron una pelea por ese control. Control que se ha mantenido siempre, ¿eh? Porque al final te da muchísimo poder. Claro. Pero el hecho fue que cuando Alfonso Guerra se fue, ya sabéis, por el caso de la corrupción de su hermano, de Juan Guerra, etcétera, etcétera, se produjo un espionaje a Venegas, que era el, digamos, el alter ego de Alfonso Guerra, que no sé si os acordáis de una frase que fue muy famosa en su época, que decía: aquí el problema no es Olchaga, que era el ministro de Economía, es el Guan. Es decir, Venegas, hablando desde el coche, que hablaba con Alfonso Guerra, y hablando en clave, y entonces eso quedó transferido. Y se hizo público, y bueno, fue aquello un escándalo, porque era un desacreditar a alguien del propio partido, del propio Partido Socialista. Es decir, ya se peleaban entre ellos. Alfonso Guerra, años después, reconoció que ese espionaje lo había hecho el Servicio Secreto, y que le había entregado las cintas a Narcís Serra, y que Narcís Serra lo había utilizado ya no para el enemigo político, sino para sus enemigos dentro del partido. Y muy poquito después de todo esto, otro presidente de Andalucía, en este caso, Manuel Chávez, del PSOE, también inició una serie de espionajes que no tenían que ver con la lucha política, pero sí tenía que ver con una lucha que tenía que ver, a su vez, con una decisión política que eran las cajas de ahorros. Este es otro caso que lo traigo porque es distinto, pero en el fondo, cuidado, fijaros en lo que he dicho, es esencialmente lo mismo. Al final no hay nadie condenado, al final todo hay que hablarlo en su puesto, porque al final hasta aquí había pruebas. El caso es muy sencillo. Manuel Chávez quería coger todas las cajas de ahorros de Andalucía y crear una sola, y poner a una de su confianza ahí. Pero había otros del PSOE que mandaban dos cajas de ahorros, que eran Isidoro Veneroso y Juan Manuel López Benjumea, y les dijo que había que unirlas. Ellos se opusieron, y entonces lo que hizo fue contratar a una agencia de detectives. ¿Para qué? Para que buscaran siempre los trapos sucios. Esto es guerra sucia, y lo que buscan es trapos sucios para hundirte. ¿Cuál es tu telón de Aquiles? ¿Qué puedo utilizar para acabar contigo? Entonces, esto se llegó a saber, y hubo una cinta, una cinta que probaba el encargo. Bien, estaba esa cinta. Se abre, van al juicio, todo al juicio. ¡Oh! Hay asalto de la Audiencia Nacional y en la caja fuerte desaparece la cinta. Fíjate, me recuerda a otras cajas fuertes recientes. Sí. Que hay una gente que abre en España fantástico las cajas fuertes, ¿eh? Las abren todas. Las abren todas, pero no yo conozco algunos que no sé si son los que tú dices, pero bueno, yo esto lo he contado de hace muchos años, que en el CNI hay especialistas en abrir cajas fuertes y puertas y todas esas cosas, pero también en otras instituciones, en la policía, hay detectives privados que lo hacen. Vamos, no sé a quién te referías. Bueno, y entonces, al final, ¿qué pasó esto? Pues pasó que los absolvieron. Al final, como no había pruebas, no había pruebas, y por eso esta historia siempre hay que contarla, como hemos dicho al principio, en supuesto. Hay otra historia mucho más reciente, pero también muy llamativa, que conviene recordar, que tiene que ver con el que entonces era presidente de Madrid, entre la comunidad autónoma, Ignacio González. ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo espiaron? ¿Qué descubrieron? Pues mira, en 2008 la agencia de detectives Mira, que es la en la que está metida en el asunto de Ayuso y tal. Bueno, aquí se la señaló por una historia que el que mejor la ha contado, esta historia que hubo también tema judicial, ¿eh? O sea que pero quien la ha contado muy bien ha sido un comisario que no sé si os sonará su nombre. Con V. Comisario V, no de Vendetta, sino de Villarejo, que la ha contado y que la resume muy bien. Él dice que en aquel momento vicepresidente Ignacio González se fue a un país sudamericano, en que era Colombia, el cual era el consejero de Martín, José Manuel Serra Peris, y que en ese viaje unos detectives privados le siguieron y le grabaron con unas bolsas de basura. Claro, la gente interpretó rápidamente que no eran bolsas, que no bajaba la basura, que a lo mejor es lo que hacía. Es decir, a lo mejor estaba en un hotel y le pidieron, ¿puede usted bajar las bolsas de basura? Y él no encontraba dónde echarlas. Eso es una probabilidad. Otra probabilidad es que llevara la bolsa de basura llena de dinero. De cosas, sí. El hecho es que caso judicial, investigación, que lo han seguido, ya sabéis, guerra sucia, inmediatamente espías. Bueno, pues imputaron a varios detectives privados que en todo momento se negaron a decir quién les había encargado el caso. Parece ser que podía haber sido una constructora, la que no le había dado negocios, bueno, lo que fuera, ahí en este caso tal, y eran los que buscaban el espionaje. ¿Qué pasó? Que no hubo condenas. Vaya. Nunca hay condenas. Nada. Qué barbaridad. Otro caso, otro personaje que estuvo relacionado con el mundo del espionaje y que hay una historia también muy interesante para recordar y contar. Contar y recordar es relacionado con la figura de Gallardón, hace no tanto tiempo. Claro, es que estamos viniendo, son historias de hace 15, menos, sí, 15 años, de 2008. Sí, esa que has contado, sí, más sí, o menos. Sí, sí, sí, y esta igual, esta es de la misma época. Aquí había una pelea en Madrid también, que Madrid en este terreno es como Cataluña, que hoy no mencionamos, pero que también hay muy buenos detectives que se espían a método 3, ¿te acuerdas que les metieron unas historias y tal? Bueno, el hecho aquí es que estaba Ruiz Gallardón en el ayuntamiento y Esperanza Aguirre en la comunidad. Y se llevaban, por un lado, se llevaban a matar. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Bueno, pues que aquí no fueron detectives. Aquí fueron empleados de seguridad de la Comunidad de Madrid. Es decir, fueron policías y guardias civiles que trabajaban en la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que hicieron? Pues hicieron un seguimiento continuo de Manuel Cobo, de exactamente qué hacía a lo largo de todo el día, menos las horas de dormir que ponían dormir, y a lo mejor no estaba durmiendo o estaba tomando copas o lo que fuera, era en casa, ¿no? Todo lo demás, desde que salía hasta que volvía, estaba todo absolutamente eso. ¿Qué hacían? Estaba claro, cuando haces una estadía así, estás buscando algo extraño, qué hace este, con quién se reúne, qué podemos hacer para chantajearle. Algo similar hicieron con el consejero, Alfredo Pradas. Alfredo Pradas lo tuvieron investigando, lo tuvieron haciendo. Y al final, ¿qué pasó? Bueno, pues que hubo 6 acusados, policías y guardias civiles, como os he dicho, que trabajaban dentro de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Estos eran los altos cargos, eran del ayuntamiento. Bueno, pues fueron ahí y les declararon, aquí voy a utilizar otra palabra, no culpables. Por lo tanto, tampoco pasó. Hubo condena. Y no pensemos que es una cosa de España, ¿eh? No. Ha pasado en todos los sitios, en todos los países, sí, incluido el país, el padre de la democracia, Estados Unidos. Sí, bueno, porque el padre de la democracia, como tú dices, tuvo desde 1935 hasta 1972, que un porrón de años ya tengo que aprender a restar. Tuvo un director del FBI que fue Edgar J. Hoover, que sobrevivió a todos los presidentes porque manejaba información de ellos. Eso es espionaje político. Claro. ¿Pero qué información sabía de ellos? Pues con quién estaban liados, si tenía algún defecto, los problemas de la familia. Y luego él hizo, porque él le dio la gana, hizo un espionaje tremendo de todos aquellos que él consideraba comunistas o que pudieran estar cerca o que, para desprestigiarlos, pudieran estar cerca del comunismo. El caso ya que no había un español incluso. Sí, Luis Buñuel. A Luis Buñuel, por ejemplo, te iba a mencionar, por cierto, Marilyn Monroe, que es sí, también, peligrosa, sí. Comunista, como todo el mundo sabe. Y, su vida dedicada a las ideas políticas y tal, ¿no? Sí. Bueno, Buñuel, que sí que era realmente un progresista, sin ninguna duda, fue seguido por el FBI controlado. ¿Por qué se relacionaba con gente que ellos consideraban que no se debían relacionar? Rojos, ¿no? Peligrosos. Entonces, cada vez que solicitaban un visado, pues cogía y le requería, hacían un informe, el FBI, siempre intentando negárselo, ¿no? Bueno, y de hecho se lo negaban, pero recurría y no sabía por qué Buñuel al final lo conseguía con el gran cabreo de Hoover, que no entendía cómo un extranjero rojoide podía residir en Estados Unidos. No hay nada nuevo bajo el sol, hoy hemos estado hablando de algo de lo que hay mucha información, sobre el mundo del espionaje en el mundo de la política. Es historias fantásticas, tanto y tanto como esta que nos vas a contar desde la clandestinidad, ¿vale? Vale, adelante. Venga. Porque desde ahí, desde la clandestinidad, Fernando Rueda nos comenta también en esta ocasión el espionaje ¿a quién? A escritores. Sí, esta es la historia que esta semana me ha revuelto el estómago mirando a las alcantarillas desde la clandestinidad. Ocurrió hace poco más de 40 años en ese país hermano llamado México. El 21 de octubre de 1981, Gabriel García Márquez había recibido el premio Nobel y el gobierno mexicano le había concedido una destacada condecoración, la Orden del Águila Azteca. Permanente tierra de acogida, durante su discurso en el acto de entrega, el escritor no dudó en dirigirse al presidente José López Portillo para agradecerle una distinción en la que quería tener presente a otros muchos desterrados que había acogido México en su seno. Pues bien, gracias a una investigación realizada por David Marcial Pérez en México para El País, hemos descubierto entre los papeles desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, el Servicio Secreto Mexicano, que mientras García Márquez le daba las gracias a Portillo, el presidente impulsaba una máquina de control y espionaje sobre ciudadanos de su país y sobre los refugiados a los que acogía, entre ellos el propio escritor colombiano, una de las personas más vigiladas del país. Una actuación, por cierto, coordinada con los agentes locales de la CIA, probada también por los documentos desclasificados anteriormente en Estados Unidos. Fue el propio, hoy hablamos mucho de él, Edgar Hoover, quien dio la orden de abrirle a García Márquez un expediente. Se emplearon, según dicen, 9 informantes confidenciales para seguirles los pasos dentro del país. La razón para vigilar a Gabo no está claramente reflejada en los documentos, pero teniendo en cuenta que estaba en Nueva York para abrir una agencia de prensa cubana, lo inusual habría sido que no le espiaran. Lo irónico fue que a García Márquez lo despidieran pocos meses después de la agencia por no ser lo suficientemente radical. ¡Ja! En Estados Unidos y en México estaban obsesionados con él por su estrecha relación con Fidel Castro y con su apoyo a los movimientos revolucionarios en Hispanoamérica. El DFS mexicano le seguía y acumulaba información sobre las reuniones en las que participaba, fotografiaba a las personas que se acercaban a su casa y controlaba sus viajes a Cuba. Los informes desclasificados en México no parecen reflejar una agresividad especial con García Márquez. Acciones más duras aparecen contra escritores como Octavio Paz o Julio Cortázar, a los que abrieron la correspondencia y revisaron sus cuentas bancarias para descubrir la procedencia de sus ingresos. Es curioso que México izara su bandera en esa época en contra del imperialismo yanqui y al mismo tiempo sus servicios secretos intercambiaran información abiertamente sobre sus enemigos. Unos enemigos, por cierto, sumamente peligrosos, armados con bolígrafos y papel. ¡Qué historia tan tremenda! De verdad, la lectura que sacamos hoy, que se ha espiado el mundo de la política, los políticos, pero el mundo de la política también ha utilizado los servicios de inteligencia para espiar, en este caso, a la persona que tenía pues una serie de dudas intelectuales, eran escritores, gente muy importante, gente que tenía unos contactos y una fuerza ideológica sobre las personas muy importante. En este caso, sí, Gabo. Sí. García Márquez. En este caso, García Márquez, pero cualquier persona que ellos pensaran que podía relacionarse, simplemente relacionarse con gente que no les gustaba, pues lo hacía. El caso de Jubera, además, no es que se relacionara o no se relacionara, se lo inventaban. Si querían que les fastidiaba Marilyn Monroe, pues decían que era comunista. Fernando Rueda, materia reservada desde la clandestinidad. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene. He consumido de la Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Ahora hacemos una pequeña pausa, escuchamos las noticias, en la actualidad nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hasta las 4 de la madrugada, insistimos, repetimos, en Onda Cero. Llega después el Círculo Secreto, Encuentros con lo Desconocido, y llega también Eureka en la siguiente hora de programa. Ahora, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka, los colores, encuentros con lo desconocido. Hablamos de criaturas mágicas y ahora de ovnis y científicos en el Círculo Secreto. Pero antes, pistas en nuevos datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos a todos nuestros oyentes que canta y tiene un éxito muy, muy grande el género latino, y que compuso además esta persona que estamos teniendo, que es un cantante que está en nuestro concurso, que compuso sus primeras canciones siendo preadolescente. Y aquí va la segunda pista. ¿Pero a quién me refiero? Si a pesar del éxito ha sufrido mucho gestionando sus sentimientos y pensando que su vida era un auténtico drama. ¡Uy, no lo puedo creer! Pues sí, sí. Creerlo, que lo está pasando mal, oye, el éxito al final pues no te quita de y evita que tengas esta serie de problemas. Y las opciones que os damos son: ¿será Rosalía? ¿Será C. Tangana? ¿O será Sebastián Yatra? Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o si queréis participar en Twitter con @rosavientos. Así que venga, a participar, que ya va quedando poquito. ¡Toma que toma! Así Nos vamos en busca de científicos que buscan no identificados. ¿Dónde va a ser? En el Círculo Secreto, las 2 y 8 minutos, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Ahora mismo varios satélites artificiales están enviando imágenes porque están buscando algo en los cielos. Están enviando imágenes a los científicos y lo que están buscando es señales de algo extraño, algo desconocido en los cielos, que los fotografíen, que los capten. Esta noche en el Círculo Secreto hablamos de eso, de científicos que han buscado o están buscando no identificados. Y lo hacemos con Pedrero, con Miguel Pedrero. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Miguel, esto que hemos contado está pasando ahora mismo. Y hay un científico de Harvard que está al tanto de esa información. Sí, precisamente una de las consecuencias más interesantes de ese informe sobre las investigaciones OVNI desarrolladas por el Ejército de los Estados Unidos sobre OVNIs, que llegó al Congreso de los Estados Unidos y del que tanto hemos hablado en este programa, pues una de las consecuencias muy positivas de este informe, del que solo se dieron a conocer públicamente 9 páginas, es decir, un breve resumen de las aproximadamente 200 páginas que se cree que tiene este informe, una de las consecuencias positivas es que una serie de científicos de primera categoría comenzaron a interesarse por el fenómeno OVNI, aplicando la ciencia y los últimos desarrollos tecnológicos precisamente para captar objetos voladores no identificados. Es más, no para captar objetos voladores no identificados, sino para captar, ese es el objetivo de alguno de estos proyectos, alguna clase de artefacto de origen extraterrestre. Es el caso del famosísimo astrofísico de Harvard, Avi Loeb. Sí, que ahí se ha jugado su prestigio con el Oumuamua. Exacto. Ha sido muy conocido por este objeto que cruzó nuestro sistema solar en el año 2017, que fue denominado, bautizado como Oumuamua, y que él fue uno de los principales defensores. Estamos hablando de un astrofísico de la Universidad de Harvard, además que fue jefe del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Harvard, sí, un astrofísico muy reconocido. No es en esta ocasión que podemos pensar que se capta eso, que tiene una opinión, sino que ya venía de lejos esa fascinación por algo extraño en los cielos, y eso es una cosa más de toda la información que ha recibido. Claro. Él estaba ya al tanto de lo que estaba ocurriendo. Claro, es que cuando el Oumuamua surca nuestro sistema solar, él detecta, y otra serie de científicos, pero fundamentalmente él y su equipo, una serie de anomalías en este objeto, como por ejemplo su forma extremadamente alargada, que es muy rara para un cometa, que reflejaba demasiado la luz del sol, es decir, como si su superficie fuera pulida o metálica, y luego que al pasar junto a nuestro astro rey, al pasar junto al sol, se aceleró demasiado, mucho más de lo que permitía la fuerza de la gravedad, es decir, como si tuviera algún método de propulsión. O sea, que si él aporta y hace comparativa con datos científicos, es lo que le salta la sorpresa, porque dice, esto no corresponde a una cosa normal, a un comportamiento normal de que fuera, yo qué sé, cualquier meteorito, cualquier otro tipo, exacto, de artefacto. Exacto. Entonces, como digo, en su momento dio mucho que hablar y la cosa quedó ahí. Y recientemente, muy recientemente, hace cuestión de unas semanas, ha vuelto a la primera plana de los medios de comunicación, porque precisamente basándose en ese informe sobre el fenómeno OVNI que la Oficina Nacional de Inteligencia envió al Congreso de los Estados Unidos, pues él, pues como científico, dice, hombre, si ha pasado este objeto por nuestro sistema solar, el Oumuamua, y tiene una serie de características extrañas, y el propio ejército de los Estados Unidos está reconociendo en un informe oficial que llega al Congreso que hay una serie de objetos no identificados que realizan una serie de maniobras absolutamente portentosas y que además son detectados por múltiples sistemas, radar, infrarrojos, cámaras de los cazas de combate, es decir, dice, bueno, ¿qué puedo aportar yo para avanzar en el conocimiento de estos objetos voladores no identificados, que sabéis que ahora se llaman UAPs, ¿no? Uh-huh. Que es el acrónimo en inglés de fenómenos aéreos no identificados? Entonces él pone en marcha un proyecto enorme, enorme, patrocinado y financiado por la Universidad de Harvard, un proyecto en el cual ahora mismo está buscando ciertos perfiles, es decir, que se están ofertando puestos de trabajo para participar en este proyecto, que se llama Proyecto Galileo, Te veo mandando el currículum si no lo has enviado. No, no buscan ufólogos, ah. no te creas. No, lo que buscan son expertos en Big Data, en inteligencia artificial, astrofísicos, analistas de datos, etc. Y gente que pueda distinguir las imágenes y los datos que se pueden captar para descartar cosas en descartar, por ejemplo, que lo que se capta es un pájaro, es una nube, es un globo sonda, y es algo realmente extraño. Sí, pero verás el nivel de estos, que es alucinante, ¿no? Digamos que este proyecto tiene dos patas. Por un lado, el proyecto Galileo se basa en una red mundial de telescopios que están distribuidos por todo el planeta, pequeños telescopios. Incluso la finalidad es construir nuevos telescopios, pequeños telescopios a distribuir por diferentes zonas del planeta, y también colaborar con los radiotelescopios que están funcionando actualmente, ¿no? Y toda la información captada por todos estos telescopios va a ser analizada por un programa de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, ¿no? Cuya función pues es ir aprendiendo sobre la marcha a diferenciar lo que es un avión, un helicóptero, pájaros, como decía Bruno, insectos, nubes, fenómenos naturales, y descartar todos esos fenómenos para llegar a localizar algún tipo de fenómeno aéreo no identificado que, por sus características de vuelo o por la demostración de su tecnología, pueda dar lugar a la sospecha de que se trata de algún tipo de vehículo extraterrestre. Pero esta es solamente una de las patas del proyecto, porque la segunda pata, que para mí es más alucinante, es que este proyecto Galileo se va a apoyar en la red de minisatélites de Planet Labs. Planet Labs es una compañía privada de satélites fundada por dos ingenieros de la NASA en el año 2010 y que en el año 2017 fue participada en gran medida por Google. Y esta empresa lanza una serie de satélites en miniatura. Cada uno de ellos va equipado con un telescopio de alta potencia y una cámara de alta resolución, y cada uno de estos satélites mapea, observa, capta, fotografía cierta área de la Tierra, ¿no? Pero el caso es que todos los satélites de Planet Labs están mapeando a tiempo real, están controlando, están fotografiando y están filmando toda la superficie del planeta Tierra. Es decir, todos los días escanean la superficie completa de la Tierra y mandan esa información a una serie de estaciones de recepción que son propiedad de esta empresa, de Planet Labs. Parte de esa información está abierta al público. Por ejemplo, hay información que cualquiera puede acceder a través de Google sobre el control del clima o el cambio climático, la deforestación, la situación de determinados cultivos, y hay otra información por la que hay que pagar, ¿no? Que, bueno, pues que al final son gobiernos y corporaciones las que pagan por acceder a esta información de estos satélites, ¿no? Hasta el momento, Planet Labs ha lanzado 300 satélites, de los cuales siguen en funcionamiento 150 que, como digo, están mapeando, están controlando, escaneando en tiempo real toda la superficie del planeta. O sea, imaginaros lo que es, que este proyecto Galileo se va a conectar a esta red de satélites que están mapeando toda la superficie del planeta Tierra, y además a una red de telescopios extensísima de telescopios, y todo ello conectado a una serie de programas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo para discernir lo que son objetos conocidos de lo que son objetos desconocidos que muestren una tecnología no conocida en la Tierra, ¿no? Y de hecho, Avi Loeb, que ya cuenta con un amplio elenco de astrofísicos, de expertos en inteligencia artificial, análisis de datos, analistas de imágenes, distribuidos por todo el mundo en diferentes universidades, como digo, está ahora mismo ofreciendo vacantes, puestos de trabajo para participar en este proyecto financiado por la Universidad de Harvard. ¿Se sabe si este hombre ha tenido algún tipo de experiencia para que esté tan interesado en estos temas? No, fundamentalmente pues la detección de Oumuamua y todos esas informaciones tan anómalas, ¿no?, que les llevaron a interesarse por este tipo de fenómenos, ¿no? Además, si tú te lees las bases del proyecto, en qué está basado, pues, por ejemplo, dice que este proyecto es complementario a SETI. SETI, el famoso proyecto de búsqueda de señales extraterrestres, lo que busca son señales electromagnéticas. Pero es que este proyecto Galileo, que va a estar a la misma altura, lo que va a buscar son objetos físicos, es decir, naves de procedencia extraterrestre. Es decir, además, el apelativo que utilizan es firmas tecnológicas extraterrestres. Firmas tecnológicas extraterrestres. Eso es lo que están buscando actualmente. Hemos hablado en alguna ocasión ya de los proyectos de Cinético. Estamos hablando hoy un poquito más de ello, pero no es el único, ni mucho menos, el que se encarga de esta búsqueda. Hay más científicos, más gente destacada, más proyectos, más búsqueda oficial y científica de este tipo de no identificados. Sí, fíjate, por no salirnos de momento del proyecto Galileo, ¿no? Hace poco han anunciado que tiene otra pata, el proyecto que se van a centrar en otro asunto, ¿no? Y es que van a utilizar un supertelescopio que se está construyendo en el observatorio Vera C. Rubin, que está en Chile. Este telescopio enorme se empezó a construir en el 2014, se termina este año en el 2022, y este supertelescopio cada dos o tres días va a mapear completamente el cielo observable. O sea, todo el cielo observable lo va a mapear cada dos o tres días y, por lo tanto, puede detectar muchas cosas. Bueno, pues el proyecto Galileo también va a colaborar con este radiotelescopio y va a añadir o va a aplicar todos esos programas de inteligencia artificial y aprendizaje profundo. O sea, imaginaros, eso sí, lo que han dicho es que no van a trabajar sobre detecciones, casos de detecciones en radar o detecciones anteriores de ovnis, ¿no? Bueno, me hablabas de otro proyecto, ¿no? Ah, claro, sí, efectivamente, no es el único. No, no es el único. No es el único, además, con categoría de buen proyecto. Sí. Este también lo es. Efectivamente, porque un profesor alemán de tecnología espacial, pues está poniendo en marcha un nuevo proyecto. Lo que ha hecho es, ha instalado en una cámara un sistema de inteligencia artificial y esa cámara la ha colocado en uno de los edificios de la Universidad de Würzburg, donde él trabaja, ¿no?, en Alemania. Bueno, pues en un edificio de esta universidad ha colocado una cámara cuya finalidad es detectar objetos voladores no identificados y sobre todo esas firmas extraterrestres, es decir, objetos que hagan gala de una tecnología muy superior a la conocida, y para eso ha aplicado a esa cámara de alta resolución un programa de inteligencia artificial y también de aprendizaje profundo, ¿no?, como en el caso de Avi Loeb, ¿no? Pero es que es más, porque próximamente va a añadir a esta cámara, va a añadirle una serie de sensores infrarrojos para observar el cielo en otro rango espectral. Y además también le va a añadir un telescopio a esa cámara para que, digamos, capte, o sea, alinee rápidamente con objetos en movimiento y siga su trayectoria. Y además ya ha solicitado fondos para una segunda cámara. Lo que pretende es que no exista una segunda cámara, sino que existan 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000 cámaras distribuidas. Pero este más es a título individual, ¿no? Bueno, no, porque es un proyecto con toda una serie de científicos y con una financiación oficial. Ah. Financiación oficial de esta universidad y además de el Centro Aeroespacial Alemán con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Pero es que es más, está él y su equipo están construyendo un mini satélite del tamaño de una caja de zapatos cuya finalidad es también detectar ovnis y que se lanzará en el año 2024 también con financiación del Centro Aeroespacial Alemán. Es decir, un satélite que será el principio del lanzamiento de otros satélites similares cuya finalidad es detectar naves de origen extraterrestre. Fíjate, es alucinante. Lo que está cambiando este mundo, que esto que está ocurriendo, esto que nos estás contando, es algo que se venía no reclamando porque no se podía conseguir convencer a las personas que podían mover eso. Ahora sí se han convencido de que hay algo que investigar y gracias a eso están moviendo hilos para poder utilizar la tecnología, para captar la tecnología desconocida. Sí, y yo creo que estos son los dos primeros proyectos de otros tantos que vendrán seguramente, ¿no? Porque esto ha dejado de ser un tabú. Es decir, ese informe de la Oficina Nacional de Inteligencia que ha llegado al Congreso sobre la detección de ovnis en el espacio aéreo de los Estados Unidos, lo que ha hecho es quitarle a este fenómeno el sanbenito de algo friki, propio de alucinados y que no tiene ninguna base científica, ¿no? Sino lo que ese informe demuestra es que existen numerosas observaciones por parte del ejército de los Estados Unidos, objetos detectados por múltiples sensores y que no saben qué demonios son y que hacen gala de una tecnología alucinante. Claro, hasta ahora hemos hablado Proyectos científicos, pero también hay proyectos militares. Claro, hemos hablado del ámbito civil, pero es que en el ámbito militar hay muchísima información sobre el fenómeno OVNI. Por ejemplo, sin ir más lejos, el NORAD. El NORAD es el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Es una organización militar conjunta de Estados Unidos y Canadá, cuya finalidad es la defensa del espacio aéreo norteamericano, es decir, de Estados Unidos y Canadá. Y el NORAD controla toda una serie de sistemas de radares y de satélites, incluso satélites espaciales. Uh-huh. Y claro, ahí debe haber mucha información sobre el fenómeno OVNI. Claro. Numerosos investigadores y periodistas han tratado de obtener algún tipo de información y la respuesta del NORAD siempre fue que ellos no investigaban este tipo de asuntos y que no tenían ninguna información. Bueno, mentira cochina, ¿no? Nadie se lo puede creer. Bueno, pues el caso es que hace un par de años un ufólogo estadounidense que se llama Paul Dean accedió a una serie de informes del NORAD, informes de los años 70, es decir, informes desclasificados, que consiguió que se desclasificaran, de los años 70, en los cuales hay una serie de informaciones sobre la detección de ovnis por parte del NORAD y el tratamiento de esta información o de estas detecciones de objetos voladores no identificados. Por ejemplo, existe un manual desclasificado de finales de los años 70 que se titula de la siguiente manera: Instrucciones de comunicaciones para la presentación de avisos de inteligencia vital, que básicamente es cómo comunicar a los superiores, a los rangos superiores, cuando se produce algún fenómeno de detección de vehículos aéreos que no deberían volar por esa zona. Es decir, vehículos aéreos que pueden ser aviones, misiles, incluso objetos terrestres y objetos marítimos como submarinos, barcos de una potencia enemiga. Pero en realidad son esos, son no identificados, aunque no tenga una característica que los hace conocidos. Son no identificados en el sentido literal de la palabra. No, verás, es mucho más interesante que eso. Ah, vale. Es mucho más interesante que eso. Es decir, lo que están diciendo es, o sea, este manual de procedimiento lo que indica es cómo hay que comunicar a instancias superiores la detección de cualquier objeto que no debería estar ahí. Aviones, barcos, submarinos, globos y, atención, ovnis. Es decir, o sea, que directamente lo dicen con todas las letras. Con todas las letras, objetos, pero voladores. Pero los ovnis también puede ser lo que hablamos muchas veces, tecnología militar, no conocida y todo claro, eso. Claro, pero precisamente la detección de ovnis se enviaban en esa época directamente al comandante en jefe del NORAD. Pero es que hay más, porque hay otro manual que se desclasificó algunos años después, que es un manual para los operadores de radar, ¿no? Y que básicamente indican cómo deben manejarse con pistas de radar desconocidas, ¿no? Es decir, aviones, otras cuestiones que pueden ser errores de observación, fenómenos naturales que pueden dar lugar a todo tipo de errores de detección, ¿no? Es decir, bueno, cómo manejarse con toda una serie de eventos aéreos y que les dicen, este manual les indica a los operadores de radar cómo identificar pues esta serie de cuestiones, ¿no? Pero es que, claro, hay otra sección que tiene que ver con ovnis. Es decir, les dice, no, esto, si pasa esto, pues puede ser algún tipo de avión no identificado. Si hay este tipo de detecciones, pueden ser errores de los radares. Si sucede esto, pueden ser fenómenos naturales. Si pasa esto, es que son ovnis, ¿no? Y esa información debe ir directamente, según este manual, al Centro de Operaciones de Combate del NORAD. Incluso hay otro informe desclasificado en el que se indica que no solamente esa información debe ir al Centro de Operaciones de Combate, sino también al Centro de Operaciones del Comando Aéreo de Winnipeg, que es uno de los complejos más importantes del NORAD, y toda esa información finalmente acababa, y estamos hablando de los años 80, en la Oficina Especial de Seguridad del NORAD. Es decir, que el NORAD tenía en los años 70 y 80, y actualmente no me quiero ni imaginar con los desarrollos tecnológicos de detección de objetos aéreos, pues toda una serie de informaciones sobre estos ovnis. Hasta los chinos saben cosas, ¿no? Efectivamente, hasta los chinos. No hace tanto, un portavoz de la Academia Alerta Temprana de la Fuerza Aérea China habló sobre ovnis, y él lo que dijo es que desde hacía algunos años el Ejército Popular de Liberación, que es así como se llama el ejército chino, pues bueno, que estaban abrumados por la cantidad de informes sobre avistamientos de objetos no identificados, que mostraban además una tecnología espectacular y que venía tanto de fuentes civiles como de fuentes militares. Por lo tanto, este portavoz de esta Academia de Alerta Temprana de la Fuerza Aérea China hizo unas declaraciones públicas en el sentido de que el ejército chino había decidido pensar fuera de la jaula. Es decir, que como tenían gran cantidad de datos, de observaciones, de no identificados, y querían saber qué había detrás de este fenómeno, pues pusieron en marcha un programa de inteligencia artificial de aprendizaje profundo. ¿Para qué? Para que ese programa de inteligencia artificial tratara de detectar patrones en esos avistamientos, ¿no? Uh-huh. Y es tremendamente interesante porque además se dio a conocer un documento que es un protocolo a la hora de documentar ovnis. Es decir, que cuando hay una detección por parte de radares militares, por parte de policías, por parte de observatorios astronómicos chinos, pilotos de la Fuerza Aérea, es decir, todos esos informes son remitidos a los centros militares regionales de China, que hacen una valoración preliminar. Y si consideran que esa información es suficientemente interesante y atenta a la seguridad nacional, va directamente a una base de datos sobre observaciones de ovnis, una base de datos nacional que es secreta. Y toda esa información de esta base de datos nacional acaba en el cuartel general del ejército chino, que asigna un índice de amenaza a cada uno de esos informes basado en ciertos parámetros, como el diseño del no identificado, del ovni, la frecuencia de la observación, si el avistamiento tuvo lugar sobre bases militares o lugares sensibles, si produjo efectos físicos en cosas o en personas, si dejó rastros de radioactividad, si aterrizó en algún lugar. Es decir, y con toda esa información aplican estos programas de inteligencia artificial de aprendizaje profundo para tratar de averiguar datos relevantes sobre esos avistamientos, para ver si hay alguna intención detrás del fenómeno ovni o si pueden obtener algún tipo de parámetro que les dé una pista sobre el origen y el objetivo del fenómeno ovni. Uh-huh. Fijaros, sí, sí, hasta qué punto, en qué punto estamos de la aplicación de la tecnología al estudio del fenómeno ovni. Un estudio del fenómeno ovni que ahora mismo en este círculo secreto lo hemos comentado, busca ovnis con la ayuda de científicos, pero con la ayuda y el socorro de tecnología. Con Miguel Pedrero en el Círculo Secreto. Gracias. Hasta la próxima. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Decían en nuestra infancia que iban a venir, que nos iban a llevar. O a llevarnos o a comernos. A castigarnos, en definitiva. Habíamos sido malos. Seres mágicos, misteriosos, seres que formaron parte del bestiario de nuestra infancia. Seres de leyenda, insistimos, seres que nos iban a hacer cosas, seres que nos iban a castigar por haber hecho algo mal. Seres de leyenda que existen o no, que forman parte de un auténtico bestiario. Es casi casi todo un reino criptozoológico. Hace muy pocas semanas se publicó en España un libro en la editorial EDAF titulado Criaturas Mágicas de España, Cuaderno de Campo. Los autores, dos entre los autores de este libro, de este cuaderno de campo de Criaturas Mágicas de España, están con nosotros. Ellos son Manuel Ángel Cuenca. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y también Fermín Valenzuela. Fermín, muy buenas. Muy buenas noches. Yo no sé, Manuel Ángel, yo no sé si lo he dicho bien o no, pero estos son los seres con los que nos asustaban. Otra cosa es la base que tuvieran y que en cada sitio eran diferentes, pero eran un poco los seres con los que nos asustaban en la infancia, ¿no? Sí, efectivamente. Al final eran seres que han convivido con nosotros desde que éramos pequeños. ¿A quién no le han dicho, vete a dormir, ¿no? O va a venir el coco y te va a llevar, o te va a comer, ¿no? Así que sí, son seres que siempre nos han acompañado. Por un lado, han estimulado nuestra imaginación y a otros muchos les han atormentado. Fermín, ¿estos seres, hay alguna base real para estos seres o son todo, el 100% de ellos es una maquinación del cerebro colectivo, pero no existieron, no hay ninguna base real o física para creer en ellos? Yo creo que hay una base. Hay, dependiendo de la criatura, hay criaturas que han nacido directamente del amante, pero hay otros que sí, que tienen una base. Por ejemplo, el coco, ese tan temido coco, sí parece que hay algunos candidatos que pudieron provocar esa figura que todavía sigue causando respeto cuando se menciona. Fíjate, el coco es inmortal, absolutamente inmortal, porque nos asustaron nosotros con el coco, asustaron a nuestros padres, asustarán a nuestros hijos, y así generación tras generación. Yo creo que el coco es el ser del bestiario de este reino del mal criptodológico de leyenda, el ser más antiguo y que tiene más posibilidades y que cumple muchísimos años y que no envejece. ¿Quién es el coco? ¿Cuál es el origen del coco? ¿Desde cuándo se está hablando del coco, Fermín? Pues la verdad es que siempre ha existido durante muchísimas generaciones la figura de ese de coco, de ese hombre del saco, de ese hombre que está ahí acechando a los niños que se portan mal. Y es verdad que ha sido una historia que se ha contado durante generaciones. Siempre se le ha dicho eso para asegurar que los niños se porten bien, pero que aquí se ha convertido en España en esa figura del coco y luego esos candidatos que aparecieron en el siglo XIX que se encargaron de encarnar esa figura del coco de una mala manera y que hicieron que calara todavía más ese personaje tan tan oscuro que está aparece acechando en cualquier lado. Manuel Ángel, da la sensación de que cada ser es distinto, pero hay una línea común en todos ellos, que son más o menos, con sus matices, pero más o menos como nosotros, humanoides antropomorfos. Estos seres mágicos se parecen un poquito al ser humano, pero tienen una serie de características que les hace diferentes. Sí, desde luego. Al final todos tienen una base común, como tú dices, son un poco humanoides o casi todos, quizá porque es la forma, bueno, la mejor forma de representarlos en el imaginario popular. Pero sí, todos tienen aparte unas especificaciones, unas características muy concretas que son los que le conceden la inmortalidad y los hacen trascender el tiempo, ¿no? En este libro repasáis todos estos seres de leyenda, muchos de estos seres de leyenda. El coco, evidentemente, yo creo que es, no sé si el más popular o no, pero también es muy popular, sobre todo en alguna zona de España, Fermín, personajes como el Baxajaun, que tiene una base en un ser casi casi criptozoológico, decía yo al comienzo, es una especie de yeti, en cierto modo, ¿no? Pues sí, es como una especie de mezcla entre yeti, una especie de cíclope, esa figura, digamos, legendaria que se encarga de traer la civilización a los propios humanos. Es la verdad que una figura en la que se concentran varios elementos muy llamativos. Por ejemplo, Manuel Ángel, ¿qué es el Baxajaun? ¿Cómo es? Apareces en este libro, se hacen una serie de dibujos basados en ese testimonio. En cada sitio, como digo, es distinto, pero hay una serie de dibujos. ¿Cómo representan? ¿Cómo es físicamente el Baxajaun? Eso es lo curioso, ¿no? Y esto es una labor que hace mi hermana, que es la ilustradora del proyecto, Gloria Cuenca, y que hace una labor espectacular con esto, porque al final, a partir de las pocas referencias históricas, de los pocos datos históricos firmes que se tienen de estos personajes, que normalmente son investigados y son profundizados por Fermín, que para eso es un doctor en historia, pues mi hermana hace una labor invaluable de intentar plasmar en una imagen, ¿no? Ese ser o esa figura o esa criatura que muchas veces, y como tú decías en la entradilla de este espacio, ¿no? Son representadas de una forma muy distinta en diferentes planos de la península. No es el caso del Baxajaun, porque al final el yeti vasco, bueno, está muy circunscrito en una zona concreta, ¿no? Pero hay otras criaturas, como por ejemplo los mengues, que en función de si hablas de ellas en el sur de la península o en el norte, se representan de una forma muy distinta o se imaginan de una forma muy distinta. Sí. Y lo que hace mi hermana es muy complicado, desde luego. Precisamente, Manuel, cada uno de estos seres parece que está asociado, no sé si al 100% o no, pero asociados a diferentes zonas, que son mitos locales. Sí, efectivamente. Nos hubiese gustado, la verdad, que cada provincia hubiese tenido una criatura que la representase. Sí, es verdad que conforme empezamos a investigar todo este bestiario, en el imaginario popular, nos dimos cuenta que la mayor parte de estas leyendas están aglutinadas en el norte de la península. Aún así, hemos conseguido que, bueno, haya criaturas repartidas por zonas muy muy dispares y muy muy amplias de todo el territorio de España, incluso en las islas. Fermín, ¿quién es o qué es? Porque también es muy conocido. ¿Cómo es? ¿Qué características podemos darle uno de estos seres mágicos por excelencia, que es el macho lanú? Pues el macho lanú es una figura que me llama mucho la atención porque es una especie de meta hombre, meta cabra, ese sátiro que representa también la fuerza salvaje que tiene la naturaleza y que recuerda al hombre que cada vez que se interna eso en las montañas o en el bosque, que tiene que andar con mucha precaución. Y ese macho lanú hace esa figura excelente, ese mitad hombre, mitad animal, que representa eso, la unión de lo salvaje y lo humano. Precisamente, Miguel Ángel, con esto que nos contaba Fermín, yo he pensado enseguida en ese, no mitad, sí, mitad hombre, mitad animal, mitad hombre, mitad pez. El hombre pez es uno de esos ejemplos clásicos. Hay una serie de testimonios más o menos coherentes de lo que pudo ser, pero existen esos seres, por lo menos el testimonio. Sí, de hecho, fíjate, y podemos decir dos referencias muy concretas. Primero con el macho lanú, del que hablaba Fermín anteriormente. Sí, es verdad que en el siglo XX hay ciertos, bueno, testimonios de personas que dicen haberlo visto. José Azabal, los hermanos Justo y Florentino Crespo, personas que estaban faenando o estaban transitando por un camino y dicen realmente que se encontraba una figura que era mitad demonio, mitad persona, y que era con una presencia grave y una presencia potente. Y luego, cuando hablabas del hombre pez de Liérganes, hay una referencia bestial, que de hecho hablamos de ella en el preámbulo, unas cariñosas palabras que nos regaló Iker Jiménez para este libro, y dice que él mismo en una carambola del destino encuentra la partida de nacimiento del pez de Liérganes en un convento, ¿no? Así que sí, es muy curioso que personas que se los han encontrado o incluso testimonios escritos de la existencia de estos seres. En Galicia, por ejemplo, yo creo que hay muchos testimonios de en tiempos antiguos, más o menos, que se pueden asociar al hombre lobo o, Fermín, al lobisomen, que suena a eso, ¿no? Pues sí, es como es el hombre lobo de la península, esa figura de la que hay que tener mucho cuidado y que además de cualquier, incluso la leyenda habla que cualquier persona se puede convertir incluso en un lobisomen si no anda con cuidado, si tiene cuidado de no estar cerca de uno de ellos o si por desgracia hace alguna serie de ritos que contamos en el libro y se puede convertir. Es decir, este es un caso raro de una criatura que tiene un origen humano. Yo no sé, Fermín, si es un punto de unión entre todos, pero parece ser que casi cada uno de estos seres de leyenda, seres con los que nos han asustado, son un poquito agresivos con el ser humano. Sí, la verdad es que sí. No vienen a darnos dinero ninguno, ¿no? No, tampoco podemos hacer eso así. Es verdad que hay seres que al final, bueno, están... pues como se utilizaban antiguamente para dar lecciones a los niños principalmente, pues sí tiene una apariencia un poco grotesca o que puede asustar, pero luego tenemos seres muy bonitos como los ratones colorados, que también son parte de este imaginario colectivo, ¿no? Y que son dulces y son buenos y enseñan a los niños, o el mismo Vasajau, ¿no? Que decían que los primeros pobladores de la zona donde es el Vasajau, pues el Vasajau les enseñó las técnicas y les enseñó a labrar, a cultivar, a pastorear, etc., ¿no? Yo recuerdo, no sé si lo meteríamos en este bestiario, no sé si es un mito español solo o de todo el mundo, en la infancia nos hablaba mucho de que iba a venir para algo bueno, para dejarnos en dinero debajo de la almohada, el ratoncito Pérez. ¿Es uno de estos seres de leyenda? Pues fíjate, este no lo incluimos y te voy a decir por qué. Porque pusimos en un pulso poner, en una balanza mejor dicho, dijimos o ponemos a los ratones colorados o ponemos al ratón Pérez. Y la verdad es que los ratones colorados es una figura con la que nosotros tenemos una especial conexión. Y de hecho mucha gente, yo creo que fue un acierto porque ha sido una de las criaturas que más éxito ha tenido en el libro. Nos parecía muy bonito meter la figura de un ratón, que en otras partes es considerado una especie de duende, con jerseys rojos, ¿no? Que lo que hacen es juegan con los niños y les enseñan canciones y les educan y les cuentan historias. Nos parecía noble más que, bueno, que la figura del ratón Pérez, que podríamos decir que es un primo hermano del ratón colorado. Llama mucho la atención, hay muchos testimonios, es una leyenda muy, no sé si solamente en Galicia o no, pero los gigantes, en las Mouras, Fermín, ¿existen, ha existido, en qué consiste el mito, la leyenda de las mouras o los mouros? Pues son esas criaturas míticas que se asocian, que la hemos encontrado asociado con la naturaleza. Sobre todo en el libro, la figura que más nos llamó la atención fueron las mouras, que son esas como especie de ninfas, hadas, que se encargan de proteger los tesoros y también de ayudar a la gente, digamos, necesitada, o castigar si son personas avariciosas. Y la verdad es que nos llamaron mucho la atención porque representa también esa faceta de la naturaleza más benévola, más dispuesta a ayudar al ser humano a que salga adelante y que no está dispuesto a castigar como a veces pasa con otras criaturas que hemos metido en el libro. Y otra criatura que está en ese libro, vamos a citar solamente algunas, hay muchísimas, Manuel Ángel, una de esas criaturas, uno de esos seres es la Mari, o el Mari, ¿qué es? La Mari al final era una de las diosas precristianas, digamos, de la mitología vasca. Está un poco identificada con la Madre Tierra y tiene poderes para controlar cosas como, por ejemplo, el clima. De hecho, bueno, dice la leyenda que la Mari va habitando en los montes de la zona y en función de la zona donde está habitando en este momento, pues hay un clima o hay otro, ¿no? Es una de estas personas, bueno, de estas criaturas, que en un principio eran considerados como un ser divino y muy blanco y muy muy positivo, y con la llegada del cristianismo pues cambian sus versiones y llega gente incluso a pensar que es un ser que se alimenta de la vida de los hombres, que es un ser malo, ¿no? Fíjate, Manuel Ángel, citabas el cristianismo. Seguramente muchos de estos mitos son anteriores al cristianismo, a la llegada de esa religión, pero cada religión, un poco, cada cultura le va dando forma al mito, lo va grandificando todavía más y añadiendo sus cosas particulares. Sí, sí, de hecho, fíjate, al principio hablabas del Coq, que a lo mejor, como dices tú, es la figura más internacional de todo este libro, y bueno, poca gente puede saber, por ejemplo, que la representación de la calabaza de Halloween, ¿no? Sí. Es una representación del coco. Ah, sí, fíjate. Sí. O que, por ejemplo, la presencia del coco, como tú puedes ver, bueno, pues está en todos los sitios. De hecho, el nombre del coco, dice una leyenda por ahí, que viene de cuando los marinos de Vasco de Gama ven el coco en la Nueva Tierra y lo asimilan a la figura del coco. O sea que nuestro coco, nuestra criatura, está antes de la nomenclatura de la fruta, ¿no? O, bueno, ya vimos cómo Francisco de Goya lo representó en su grabado que viene el coco, cómo Miguel de Cervantes lo nombra. Es una figura que ha trascendido la historia, pero también ha saltado el charco. En otros países se considera el boogeyman, ¿no? Le llaman boogeyman o el hombre del saco. Bueno, tiene muchas representaciones. Lo dicho, vuestro libro es como un auténtico cuaderno de campo en donde se encuentran los dibujos, en este caso, de esos seres mágicos. El libro se titula Criaturas Mágicas de España. Dos de sus autores han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ellos son Manuel Ángel Cuenca y Fermín Valenzuela. Gracias a los dos. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Estar aquí, de verdad. Gracias. Eureka. Piénsalos, hacemos una pregunta, puedes responder con almohadilla Rosaventos. Eureka, vamos a hablar y vamos a hacernos una pregunta y te la hacemos a ti. Almohadilla Rosaventos, ¿cuál es tu color favorito? Cada color tiene un significado y cada color tiene algo fascinante que contarnos. Fascinante, real, verídico, auténtico. Lo vamos a decir aquí, lo vamos a contar en Eureka con Mado Martínez desde Colombia. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Arcoiris. Un país colorido, además, Colombia. El otro día vi mi primer colibrí. Sí. ¿Ah, sí? ¡Wow! Fue una pasada, nunca había visto uno. Sí, sí. Jo, qué envidia. Y además eras chiquitín, pequeñito, ese. Digo, yo me los esperaba más grandes. Dice, no, es que hay muchas clases. Digo, ah, vale. ¿Y cuál es tu color favorito? Estando en un país en donde además enseguida pensamos en colores. Pensamos en el azul, pensamos en el amarillo, pensamos en el rojo. Colombia es uno de esos países que representa el color y seguramente porque tiene mucho que ver ese color con lo cálido, con lo alegre, con lo sonriente. Colombia parece así, Colombia traslada la idea de color. Y encima es el país con más biodiversidad del planeta. ¿Cuál es vuestro color favorito? El mío, el turquesa. El turquesa, o sea, el azul. ¿Y el tuyo, Bruno? El negro, evidentemente. El negro. El negro, ¿no? El negro para vestir. El negro. El negro para vestir. Y uh-huh. Para ver, para mirar, pues el azul. Azul. El mío también, el azul. Bueno, es que el azul es el color favorito de casi todo el mundo. Eso es lo que dicen las estadísticas. Sí. Que es el color, que, vamos, favorito de todo el mundo. Yo el mío, o sea, es el, no... verde, el verde azulado. O sea, bueno, nos estás diciendo poco originales, ¿eh? Somos así, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues hay cosas curiosísimas con el color. Por ejemplo, que tienen algo que ver con el rosa, también, con el rosa y el azul. El rosa, como este programa, la rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Pues es que no existía la distinción entre rosa y azul para niños y niñas hasta la Primera Guerra Mundial, pero esto le va a sorprender a mucha gente. Esto le va a sorprender a mucha gente. Porque en la Primera Guerra Mundial, ahí entonces empezó la distinción de rosa y azul, solo que el rosa era para niños y el azul para las niñas. ¿Ah, ¡oh, sí, sorpresa! Y eso es muy reciente, además, entonces. Sí, además en las revistas de moda y todo eso, como la revista Ernst und Infants de 1918, decía: la regla generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. Y la razón, decía, es que el rosa es un color más decidido y fuerte, más adecuado para los niños, mientras que el azul es más delicado y refinado y es mejor para las niñas. Y además, si te das cuenta, los mantos de la Virgen son azules, ¿vale? Es verdad. De las vírgenes y todo eso. ¿Qué pasó? Que luego llegó la Segunda Guerra Mundial y la moda cambió, pues porque sí. Y es decir, que por moda el azul pasó también a ser el de niños y el rosa el de niña en todos los centros comerciales. Vamos, que son convencionalismos. Hasta a los años 60 o así, que los movimientos feministas empezaron un poquito también a cambiar estas cosas. Claro, y eso es lo que nos dice, que hemos comentado en alguna ocasión a ti, sobre contigo, en Eureka, pero atribuido a otros temas, que muchas circunstancias son culturales y muchas creencias y costumbres no tienen una base que no sea real, sino que es la historia, la costumbre, la cultura, pero no tiene por qué ser. Atribuimos el azul a los niños y el rosa a las niñas, pero única y exclusivamente porque nos lo han dicho y lo repetimos y porque se ha culturizado eso, pero no deja de ser un dogma, una creencia que no tiene ningún fundamento real. No, no, o sea, lo que no tiene ninguna base biológica. Además, que bueno, eso, estas distinciones además, son, claro, que no son deterministas por el género de la persona, sí. Que son convencionalismos. Por ejemplo, ¿cuál es el color del luto? El negro. Habitualmente, claro, blanco, negro, morado. Claro, para nosotros negro, ¿no? Nosotros es negro. En nuestra cultura sí. Claro, que bueno, que el negro no es un color, es ausencia de color, pero aceptamos pulpo. Sí. Bruno, tú vas vertido de nada, de ningún color. Es verdad, yo voy en pelota picada siempre. Pero en Oriente es el color blanco, el color del luto. Sí. Y el azul y el violeta en Siria y Tailandia. Fíjate, eso es lo que nos muestra que es cultural. Insistimos, repetimos, a los días Rosaventos, que la gente responda cuál es tu color favorito y seguramente un porcentaje muy elevado pensará lo mismo. Bueno, aquí en España acordaros que tradicionalmente incluso había una película, que creo que era de Summers, en la que una pobre no se podía casar porque se le iban muriendo familiares y tenía que tirar no sé cuantísimos años de luto, y cuando volvía ella, que se suponía que, no sé si me acuerdo, eran 2 o 3 años, cuando ya terminaba el luto, resulta que se moría otro familiar y al final iba pasando, que es que tradicionalmente, antiguamente, era tremendo, ¿eh? Esto. El luto se tenía que guardar, eso era una cosa muy seria. Yo me acuerdo a mi abuela con el tema del luto, y ni salir a la calle las primeras semanas. Es verdad, tremendo lo que ha pasado. Por cierto, hemos hablado del negro, en nuestra cultura está asociado al luto, sin embargo, siempre pensamos en el blanco como el color de la paz, la bandera de la paz es bandera blanca. ¿Por qué? Sí, pues porque había que sacar una bandera cuando uno quería rendirse y antes no había muchas florituras, ni colorines, vamos, que estaban en la guerra como para echar tientes. Y la tela más fácil de conseguir era la blanca. Y por eso, esa es la razón que hizo que la bandera de la paz fuera blanca. Sí, esa es la razón. Eso. Por cierto, en este caso sí hay una diferencia biológica entre hombres y mujeres. Las mujeres, por la razón que nos vas a contar, ven más colores. Pues es que los seres humanos tenemos una visión en la actualidad. tricromática. Entonces, es decir, rojo, verde y azul es el espectro, ¿no? Es lo único que vemos. Luego en el cerebro se produce la percepción completa. Pero las mujeres, concretamente con una visión tetracrómica, hay mujeres que tienen esta visión, ven 100 veces más colores que los seres humanos así de normal. Lo tiene el 1% de la población, un 18% de las mujeres, más o menos se calcula, diríamos que son mujeres con una visión superhumana. Entonces, esto se descubrió además por una profesora que se llamaba Conceta Antico, que llevaba a sus alumnos al parque para darles lecciones de arte y pintura y esas cosas, y ella solía decirles ahí a los alumnos, ¿veis qué bonito ese rosado que reduce a través de la roca? ¿Veis ese rojo verde en esa hoja y tal? ¿No? Y ellos asentían por cortesía, ¿vale? Le daban la razón como a los locos. Pero años más tarde se dio cuenta de que esos colores que ella veía tan vividamente eran invisibles para ellos. Y ahí es cuando se descubrió que pasaba esto con algunas mujeres. Claro, yo, por ejemplo, cuando coincido a lo mejor, pues que digo, mira, esto es color berenjena. Y mi hijo me dice, granate. Digo, sí, pero no. Este es color remolacha. Granate. Sí, pero no. Sí. También vemos un espectro más espectros en el rojo que los hombres. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y además, tiene una asociación cultural muy importante, el rojo. Y yo, el rojo es pasión, el rojo es amor, el rojo es sexo. El rojo lo atribuimos a lo poderoso y fuerte, a los sentimientos intensos. Además que hicimos un eureka muy interesante sobre el color rojo una vez, que la gente haga ahí búsquedas en el podcast del histórico de eureka, porque ahí nos dimos cuenta de que el color rojo nos hace sentir más atractivos, nos sube la autoestima, pero también nos hace más atractivos a los ojos de los demás y también nos da una ventaja competitiva a nivel deportivo. Los que van de rojos frente a los rivales que van de otros colores ganan más. ¡Qué gracia! Y, sí, sí. Y si además vas a jugar al ajedrez y tú vas de rojo, desconciertas al contrario. ¿Ah, también, sí? Cognitiva. Sí, sí, lo confundes un poco ahí. Y el torito sí, se pone sí. Bravo. Pues fíjate, te voy a dar una explicación que leí yo en su momento con referencia a lo de que las mujeres veían más colores, y era una referencia antropológica que decían que por lo visto en la prehistoria pues como que la mujer, la que iba menos a cazar, ¿no? Que también iban varias a cazar, pues que tenía más matices a la hora o tenía más tiempo de ver las flores, de ver los colores de las flores, o que se fijaba o que se observaba más, como que tenemos genéticamente más preparada desde hace muchísimos siglos esa visión. Tú fíjate, es una de las cosas que dan de explicación, que puede ser o no. Es un tema genético, la verdad es que tiene que ver con tema genético, de la misma manera que en la prehistoria, además, nuestros ancestros tenían visión ultravioleta, es decir, podía ver en la oscuridad. Luego, con el tiempo, fue tendiendo hacia el espectro azul y posteriormente hace 30 millones de años hacia el verde y el rojo, pero todavía hay hombres que no ven, no distinguen entre el verde y el rojo, y esto es precisamente debido a que han heredado esa antigua mutación de los ancestros. Y vemos en diferente los seres humanos que somos animales, pero a otros animales, a los perros o a los gatos, porque siempre se ha dicho de los perros, ven en blanco y negro. ¿Eso es verdad? Pues más o menos, sí, es verdad. No vemos lo mismo que los animales. Algunas especies marinas ven incluso más allá del espectro ultravioleta, ¿no? O sea, es que es increíble. Y los mininos, los conejos, las ratas, los perros, pues ven más que nada grises, azules, amarillos. Y las abejas y las mariposas ven patrones ultravioletas que nosotros no vemos. Y son ciegas para el color rojo, no lo ven. ¿Ah? Hay fotos en internet, además, imitando, emulando el modo en el que las abejas ven las flores. Y tengo que decir que es una cosa preciosa, como ven las flores. Preciosa y curiosa. Curiosísima está también la información que nos has pasado, que nos decías, preguntadme, porque es una cosa muy interesante, ¿por qué el chocolate que nos gusta a todos sabe mejor, mucho mejor, si es en una taza naranja? ¿Qué es estudios? Eso? ¿Subjetivo o objetivo? Estudios que hay de la Universidad Politécnica de Valencia que dicen que el chocolate sabe mejor si te lo tomas en una taza naranja. Todo esto tiene que ver con la psicología de los colores, estas cosas como esta del chocolate en taza naranja, que si queréis un día vamos a hacer un eureka especial sobre la psicología de los colores, porque es alucinante. De todas formas, yo me imagino a todos estos investigadores poniéndose morados a tazas de chocolate, ¿no? Porque vamos a tomar chocolate con los diferentes colores, ¿no? Claro, probando. Claro. Entonces se autoengañan y toman en todos los colores hasta que el último es el naranja y aprovechan y se han tomado todo lo anterior. Por cierto, antes hemos hablado de colores relacionados con la forma de vestir. ¿Eso tiene mucho que ver con la psicología también? ¿Se viste según la psicología? ¿El color que se busca tiene que ver con nuestra mente? Claro, tiene que ver con también es algo cultural, pero también tiene que ver con tus preferencias, ¿no? Y además... Y el estado anímico también un poco también, sí, ¿no? En el día. Sí, sí, sí. Hay personas que a lo mejor se están tristes, que les da por vestir más colores más oscuros o cosas así de ese tipo. La cuestión es que dime de qué color vistes y te diré cómo me caes, ¿no? La primera impresión. ¿Ah, sí? Porque sí, sí, además de que sabemos que la primera impresión se produce en los primeros 30 minutos de conocer a una persona, ya te has formado una idea alrededor y luego ya te olvidas, del 60, ¿no? De la persona. Sí, pero alrededor del 60 o 90% de esa impresión tiene que ver con lo que vestimos, con el color, ¿sí?, que vestimos, sí, y varía de una cultura a otra, varía de un interlocutor a otro, pero también depende del encuentro, ¿no? Por ejemplo, hay colores más apropiados y recomendados dependiendo de si es de tipo profesional, romántico, si queremos mostrarnos agresivos, profesionales, cándidos, suaves, ¿no? Cuando quieras ir a una reunión, una cita en la que no quieras parecer agresivo y quieras parecer así como inocente, cándido y tal, vístete de tonos pastel, rosa, cosas así. Cuando quieras dar la impresión de que eres poderoso, que eres el jefe, vístete de negro, ¿no? También es como soy poderoso, soy atractivo, soy es un color muy, muy apropiado también para una primera cita o una reunión profesional. O si quieres parecer agresivo, tienes que rojo, ¿no? Hay todo un mundo alrededor del tema de los colores y la vestimenta. Y si quieres chafar la reunión, vístete de amarillo. Sí, mira, oye, pues los bebés lloran más en las habitaciones de color amarillo. Sí, es un color que los seres humanos nos cuesta asimilarlo y que promueve la discusión, ¿sabes? No, una reunión en una habitación amarilla, no, ahí no se pacta la paz. Hemos contado esta noche aquí contigo, Mado Martínez, en Eureka. Hemos contado cosas muy interesantes y curiosas sobre el mundo de los colores. Mado, hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana. Le tien, c'est le mien, je n'y comprends rien. Et si par hasard, c'est le sien qui irait bien, mais sans les hasards. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos, señores del fin del mundo. Vamos a tener con Javier Sevillano, vamos a tener Cara B, el mundo de la mentira. Atención al reportaje que hemos preparado. El mundo también del séptimo arte del cine en el callejón con José Manuel Escribano. Muchos mensajes con Almadía Rosavientos, por supuesto, sobre el tema de Ucrania. Y es importante que señalemos que la gente puede seguir a la página web toda la información, todos los datos, todo lo que está pasando, todo el minuto a minuto. OndaCero.es, la información en OndaCero.es sobre lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace unos días. Y, por supuesto, cada uno de los programas, las grabaciones enteras de cada uno de los programas, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, ahí están, y de nuestro programa, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Comenzamos el último tramo, la última hora de programa, pero antes, últimos datos, referencias y ganadores del concurso del personaje oculto, datos y referencias y ganadores que nos presenta y nos comenta Silvia Casasola. Pues mira, te voy contando. Los tres son unos triunfadores de Tangana, que por cierto, algunos de los oyentes lo sabrán, pero quien no lo sepa, os comento que fue pareja de Rosalía. Que además, no Rosa 10, como decía antes Bruno, sino Rosalía, la cantante. Que C. Tangana ha cosechado muchos premios y reconocimiento con su disco El Madrileño, que además acaba de reeditar. ¿Por qué? Pues porque ha metido 4 nuevas canciones y ha hecho la portada con nada más y nada menos que Carlos Saura. Y Rosalía, por su parte, pues también está encantada con su éxito internacional y su amor el cantante Rauw Alejandro. Acaba de sacar tema nuevo y de estrenar una masía en Cataluña, nada más y nada menos. Por tanto, quien nos queda, como habéis adivinado, es... Pasaporte. Español, literal, soy ciudadano español. Sí, por los judíos sefardíes. Nunca había contado eso, es que me lo acaban de dar. Acá entré a España con mi pasaporte. Pueden poner en el titular Sebastián Yatra es español. Sebastián Yatra es español, es de origen judío sefardí y tiene, pues eso, su pasaporte colombiano y su pasaporte español. Bueno, pues él, que en realidad se llama Sebastián Obando Giraldo, estuvo criado también en Miami y nada, pues está encantado con su pasaporte doble y está triunfando muchísimo con su último hit, el que estáis escuchando, Tacones Rojos, y acaba de sacar nuevo disco llamado Dharma y dice que está viviendo su mejor momento profesional y personal. Él comenzó escribiendo canciones con 12 años y ahora se toma la vida con menos drama gracias a la ayuda de un psicólogo que por lo visto lleva varios meses ayudándole eso, a relativizar los problemas. ¿Y quién ha sido el ganador, ganadora de la noche? Ha participado en el correo del programa y es LC. Lualco sí, así que Lualco sí, envíanos, como ya te conoces el correo, la dirección, tu dirección. Pones ganador del concurso de Sebastián Yatra y te enviamos a la dirección que nos indiques ese detalle de La Rosa de los Vientos. Y atención, esta noche en la cara B vamos a hablar sobre el mundo de la mentira desde la perspectiva científica, sociológica, psicológica, filosófica. En la cara B, el mundo de la mentira, hemos preparado un reportaje muy extenso con todo esto que viene a continuación. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Todos sabemos en lo que es en la mentira, sin embargo, nunca ha sido tan débil la verdad. Otros colores de muy bien. Y esa debilidad ha hecho creer en la mentira y pensar que esa es la verdad. Dicen los filósofos y pensadores que en nuestra época la verdad ha dejado de tener autoridad. De los viejos y de los... El relato de lo que ocurre es una sucesión de lugares comunes y de verdades dentro de las cuales se ha metido la mentira. Esto ha provocado que ya no sepamos en distinguirlas, porque se han camuflado, las mentiras se han metido en nuestros cerebros porque están metidas dentro de la verdad. La verdad es una, las mentiras sin embargo son infinitas. No tienen límite. Y gracias a ello, la mentira ha invadido la realidad. Un hecho ocurre, y ocurre de un modo objetivo. Esa es la verdad. Pero la mentira suele ser lo que nos dicen que ha ocurrido. La verdad es una foto, sin embargo la mentira se edulcora. Es imaginación y ahora es... La mentira es, forma parte de nuestras creencias. Con la mentira nos montamos una película. Se puede manipular mucho más. La verdad es chimenea. La mentira es humo. Y ahora interesa el humo. Se ha falseado tanto, se ha mentido tanto, que ahora el humo no nos permite ya moldear. La literatura y la novela siempre nos han presentado el engaño, los engaños, la verdad y la mentira. Dice un filósofo que la mentira es ficción, pero ahora la ficción se reemplaza por la verdad. Preferimos la duda ante la certeza. Esto ocurre desde hace mucho tiempo. Conan Doyle es un clásico de las letras, de la novela. También fue un pionero en todo esto. Nos lo cuenta Maika Rivera, que es directora de Getafe Negro, una gran experta en el mundo de la literatura. A mí, como entusiasta seguidora de la obra y figura de Conan Doyle, me ha fascinado desde siempre esta investigación que recopilaba. Salió a la luz en 1922, muy especialmente por todo lo que me incita a reflexionar en torno a la verdad y la literatura, sus niveles, sus círculos, sus consecuencias. La verdad cognoscible que hay en el corazón del mito, por un lado, por otro, cómo se juega con la ficción para transmitir esa verdad, las tensiones para lograr la mayor honestidad a la hora de hacerlo, las fronteras entre los géneros y sus transgresiones más o menos interesadas. Entrarían en otro ámbito los conceptos de veracidad y verosimilitud, luces y servidumbres, el compromiso de la literatura con la realidad y la sociedad de su tiempo. Muchos temas apasionantes. Recordemos que El misterio de las hadas de Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, recoge la historia de las primitas Elsie Wright y Frances Griffiths del pueblo de Cottingley, dos niñas que revolucionaron a la sociedad británica con sus fotografías supuestamente tomadas a unas graciosas haditas del bosque mientras jugaban con ellas. El acontecimiento desató la polémica en la prensa autóctona y de Conan Doyle se burlaron por creer en las fotos. Eso sí, al menos Frances se mantuvo firme hasta el final de sus días en la versión de que ellas veían hadas de verdad. Y al menos con la famosa quinta foto que tomó no se pudo zanjar del todo el misterio. Pero tal vez nada de esto sea lo más importante. Tal vez solo cuente valorarse la historia como una alegoría de la esperanza en ese periodo de entreguerras desesperanzado en que nació. Porque surgió de un mundo victoriano tardío, anhelante por recuperarse de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y con ella, con Maika Rivera, hablábamos de un libro. Hablábamos con la directora de Getafe Negro de un libro titulado La verdad y otras mentiras. Porque esa es la verdad, algo que no se puede distinguir. El título de este libro lo dice, de la mentira. En La verdad y otras mentiras es un hombre el protagonista. Es un hombre que tiene fama mundial, dinero, influencia, lujo. Es un escritor, pero sin embargo todo era mentira. Era su mujer la que escribía las novelas. Poco a poco ese hombre se va enredando en sus mentiras. Y miente, miente para solucionarlas. Mentira por mentira y mentira sobre mentira. Eso es lo que vivimos, eso es la posverdad. Una verdad que ha conseguido convencernos de que uno y uno son tres. La ciencia sabe hace mucho que la evolución y las personas se han crecido a base de la mentira. Y poder ser necesaria la mentira es un mecanismo que tiene valor de ayudarnos a ir hacia adelante. Pero eso es evolución y nos lo cuenta el neurocientífico, el evolucionista Mario Fernández de la Universidad Autónoma de Madrid. El cerebro elabora prejuicios constantemente para que la vida sea más fácil. Prejuicios y preacciones, por ejemplo, el automatismo al cambiar de marcha de un coche es una cosa que si cada vez que habíamos en marcha tuviéramos que pensarlo, pues sería un gasto de energía inútil. Igual con los prejuicios en acercarse a ciertos animales o a ciertas personas son muchas veces inconscientes, pero lo vamos generando durante nuestra vida y al final lo que queremos es vivir tranquilos. Por tanto, cualquier información que no satisfaga nuestras creencias o nos provoque cierta ansiedad, pues la crearemos probablemente mentira comparada con aquellas que aunque parezcan irreales satisfagan nuestro sistema de creencias. Si os pongo un ejemplo muy claro que lo entenderemos, tenemos tendencia a ver las cosas como nos gustaría que fuesen. Igual pasa con la religión, Igual pasa con la política. Por eso cuando un político da información que satisface nuestras necesidades o satisface nuestras creencias, pues tendemos más a leerlo. Por eso los periódicos y los medios de comunicación publican o dicen noticias que satisfacen una cierta línea editorial, porque saben que sus lectores lo comprarán o invertirán más en tiempo de lectura que si no lo hiciesen. Es decir, es normal que estos prejuicios que vamos elaborando nos facilitan la vida, pero hace que nos metamos en un nicho de información que al final solamente oímos, vemos, comemos y hacemos las cosas que nos satisfacen en nuestro cierto sistema de creencias, y el resto nos parece o peligroso o al menos nos parece extraño, y el cerebro no le gusta las cosas extrañas porque lo que quiere es sobrevivir en un entorno tranquilo. Todo comienza en la infancia. La mentira con intención de crecer, de desarrollar la mentira piadosa. Nos lo cuenta el psicólogo infantil, que nos cuenta la función que puede tener esa mentira, la función positiva que tienen las mentiras. Él es Javier Urra. ¿Es la mentira una parte necesaria del ser humano? ¿Una mentira a veces hacia los demás para dar una mejor imagen? ¿A veces para no ser sancionados? ¿Una mentira a nosotros mismos para poder seguir viviendo y autoengañarnos en una existencia que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos? Hay gente que es más sincera que otra. Hay gente que confunde lo que es la mentira, lo que es lo ficticio, lo que es lo facticio. Esa es la verdad. Una verdad que poco a poco ha dejado de tener sentido, porque ha ganado la mentira, que está dejando de ser algo para crecer. Pero el creer se está convirtiendo ahora en convencer. Nos lo dice, nos cuenta Mario Fernández. Hay que tener en cuenta que mentir o engañar requiere una doble energía. Requiere la energía de anular la verdad y crear la mentira. Entonces, dado que los seres vivos lo único que quieren es sobrevivir, muchas veces se elaboran estrategias donde el engaño o la mentira está presente. Por ejemplo, el camuflaje de un animal, de un camaleón, o por ejemplo, cuando un pavo real expande su cola, lo que quiere es hacerse más grande con respecto a sus competidores para poder reproducirse. Entonces está claro de que representar lo que no se es muchas veces te lleva a poder reproducirte con mayor facilidad, que es la estrategia evolutiva mejor. Hay que tener en cuenta que en general las personas primero se engañan a sí mismas para luego engañar a los demás. De tal manera que si una persona se engaña a sí misma, tendría más facilidad de engañar a los demás porque su cerebro ya conoce la estrategia de cómo engañar. Buscando información hemos encontrado otro trabajo, otro libro. Un libro que se titula Mentiras y Engaños, que está en cátedra. Uno de sus autores es un pensador, es catedrático de filosofía de la Universidad de Valencia. Él es Tobías Grimaldos. Tobías, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hay un concepto en tu trabajo, en el libro, un concepto que me parece interesantísimo. La humanidad, ahora mismo, hay indiferencia por la verdad. ¿Hemos llegado a ese punto? ¿Esto es indiferente a como era antes? Sí, yo creo que bueno, hay un problema. De hecho, estamos en la época que se conoce con el nombre de la época o la era de la posverdad. Y es que parece que la verdad hoy en día no goza de mucho prestigio. Está, por decirlo así, desacreditada. Parece que sea un concepto superado, que ya no tiene interés. Entonces, yo creo que eso es bastante peligroso por la siguiente razón. Parece que nos hemos olvidado de apelar a las razones para convencer, apelamos más a los motivos, no al cerebro sino al corazón, a las emociones, a veces se habla de la posmodernidad, pues que parece que se dice que la verdad no existe o que no se puede obtener, y se confunden dos cosas en mi opinión, que la verdad no exista con que la podamos conocer o no. Es decir, para poderla conocer tiene que existir. Y entonces me parece que muchos discursos, y también bastante en política, van guiados no por lo que debería guiarlos, que es hablar de lo que es, de la verdad, de los hechos, sino decir lo que conviene decir para obtener ciertos efectos en quien los oye. Efectos que tienen que ver, como hemos dicho antes, más con las emociones, con la manipulación, con ganar votos, con fastidiar al partido rival, etcétera, etcétera. La mentira en los tiempos actuales tiene una de sus características, es querer influir en las creencias, en las conciencias, en las decisiones que tomamos. Sí, claro, eso siempre ha sido así. Es decir, la mentira lo que pretende, digamos, la mentira tradicionalmente se entiende como un intento de engaño. ¿Qué es engañar? Engañar es hacer creer a otro una falsedad. ¿De acuerdo? Pero el problema está en que esto que es, este fenómeno que hemos, que estamos comentando, no se preocupa tampoco por mentir, porque tanto el mentiroso como el sincero se preocupan por la verdad. Es decir, el mentiroso para ocultarla o negarla y el sincero para revelarla. Pero el que siente indiferencia por la verdad, pues le da igual que si lo que dice sea verdadero como si es falso. No le preocupa en absoluto el valor de verdad de lo que dice, porque lo que pretende es, digamos eso, producir ciertos efectos. Es decir, lo que guía su discurso es la conveniencia de lo que dice, no la verdad o la falsedad de lo que dice. Siempre han existido las mentiras piadosas, las mentiras, vamos a decir así, benéficas, que nos ayudan para ocultar la realidad porque se consideraba que es bueno. Eso sigue existiendo, pero digamos que la posverdad es una fase más allá, porque las mentiras piadosas no son exactamente lo mismo que hay ahora, ¿no? No, claro que no, porque las mentiras piadosas o benéficas, en cierto modo, pretenden un bien para aquel a quien van dirigidas. En cambio, este otro fenómeno, el único bien que pretenden es para el que habla, no para el que escucha. Lo que pretenden es decir al otro lo que yo quiero que crea, porque me conviene que crea eso. No es por hacerle un bien, como sería el caso de la mentira piadosa, por ocultar una verdad que le puede dañar o hacer daño, o sea, le puede producir algún tipo de perjuicio. No, esto es otra cosa. Esto, el único, digamos, beneficiado es el hablante, no el oyente. Tu libro se titula Mentiras y engaños. ¿Son cosas distintas? La mentira, el engaño, la mentira también y la falsedad, ¿son cosas distintas? Sí, sí. Vamos a ver. Digamos, el opuesto de verdad, aunque normalmente en el lenguaje cotidiano decimos mentira, el opuesto de verdad es falsedad. Porque la mentira es decir una falsedad con la intención de engañar. No es solo decir una falsedad, sino una falsedad que normalmente lo que pretende es engañar. ¿Y engañar qué es? Engañar es hacer que el otro, quien escucha, crea algo que es falso o ocultarle simplemente también la verdad, una verdad que debería conocer. Son cosas, por lo tanto, distintas, porque, digamos, tú puedes decir una falsedad porque estás equivocado, pero en cambio la mentira es no solo decir una falsedad, sino tener la intención de decir una falsedad. No por error, sino con toda la intención. ¿Y existe alguna forma ya finalmente de distinguir la verdad de la mentira, o hemos llegado al punto de que está tan mezclada la verdad y la mentira que no la sabemos poner cada una en su sitio? Ese es el problema. Y además, como se ha inventado encima lo de aquello de los hechos alternativos, que aparece, eso ya es casi, no sé, parece recochineo, ¿no? Como a la verdad lo que le corresponde es un hecho, ¿qué le va a corresponder a la falsedad? Pues un hecho alternativo. Entonces, como todo es relato, todo es texto, todo es tal, pues parece que no hay manera de distinguir. Por otra parte, tenemos pues todas las redes sociales, internet, etcétera, y ahí lo único que hay son bits, es decir, cantidad, pero no hay calidad, no hay manera de detectar qué calidad tiene eso, qué fiabilidad, porque no lleva ningún cuño de garantía. Entonces, de que se necesita estar, digamos, especialmente formado en esta época para que no te cuelen algo que no es en absoluto verdadero, ¿no? Se titula el libro Mentiras y Engaños, está en cátedra, uno de sus autores ha estado esta noche con nosotros, es Tobías Grimaldos. Tobías, mil gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender la diferencia entre verdad y mentira, y vamos a poner freno a esa indiferencia por lo auténtico, por la verdad. Tobías, sí, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias. Y es que ahora la mentira perdió su objetivo de proteger al destinatario. ¿Cuándo vamos a parar? Ahora la mentira quiere hipotecar el cerebro, quiere hipotecar la verdad. ¿Dónde tú quieres llegar? Como Jack Kerouac. El objetivo ya no es que razones. Aquí nunca es buen momento. El objetivo es que se compre la mentira para votar, para comprar o para elegir. Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. El espectáculo más grande del mundo es el séptimo arte, es el mundo del cine. Y aquí en La Rosa de los Vientos tiene un sello en el Callejón. José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? José Manuel, llevamos contigo, yo creo, bueno, va a ser casi dos años ya. Semana tras semana, siguiendo cómo está la taquilla. La semana pasada diste una buena noticia que tenía que ver y que tiene que ver, yo creo que mucho, con el estado de ánimo de la sociedad española. Más taquilla, más estado de ánimo, mejor estado de ánimo, más dispuestos a mirar de cara al futuro. La semana pasada nos contaste muy buenas noticias y esta semana, bueno, ha bajado un poquito, pero sí, es buenas noticias, ¿no? Sí, sí, hombre, yo creo que es eso de recoger beneficios, ¿no? Como, sí, como en la bolsa, cuando hay un subidón y tal. No, ha bajado un 10, un 11%, pero se ha quedado en el fin de semana pasado en 4.700.000 euros. No es que sea mucho, pero para estos trances que estamos viviendo, pues no está mal, no está mal. Bueno, sigue de líder el Uncharted, este lleva ya 5 millones, casi 800 mil euros, ¿no? Pero la mejor entrada, fíjate, ha sido la de Muerte en el Nilo, la película, un nuevo Poirot, ¿no?, que nos trae Kenneth Branagh, 830 mil euros, casi en 360 pantallas, lo que da un promedio de 2.300 euros por sala, que no está nada mal en los tres días del fin de semana. Y bueno, El Buen Patrón pues sigue portándose muy decentemente, está ya cerca de los 4 millones de euros, va a ser de esas películas españolas que de goteo, de poquito a poco, pues se va acercando a una taquilla ya medianamente aceptable, ¿no? Yo creo que ahí ya están cubriendo gastos, por lo menos, ¿no?, que muchas películas no lo pueden decir. El Buen Patrón es una película que ha sido multipremiada y que está recogiendo, claro, también beneficios. Y aquí, como siempre, en el Callejón hemos apoyado siempre, siempre las promesas, el futuro. Ahora vamos a hablar de una de ellas, alguien que puede ser muy importante en el día de mañana. Lo lleva intentando desde hace mucho tiempo. En el año 2000 hizo Memento, luego hizo Insomnia, luego Batman Begins. Es Christopher Nolan. Es una persona que lo está intentando con interés desde hace mucho tiempo, desde el año 2000. Es, desde luego, el futuro del cine, ¿no, José Manuel? Hombre, sin duda, el futuro, el presente es, ya es, también. Porque es una ironía, claro. Sí, cada estreno de Nolan es un acontecimiento, ¿no? Entonces, sí, el muchacho lo intenta y yo creo que poco a poco se va a colocar entre la galería de los consagrados, ¿no? Bueno, pues ahora acaba de empezar el rodaje de su última película, que podríamos decir su última bomba, porque se trata nada menos que de Oppenheimer. Oppenheimer, que cuenta la historia, claro, del famoso físico Julius Robert Oppenheimer, considerado uno de los padres, si no el principal, de la bomba atómica, ¿no? Ha empezado el rodaje, como digo, y los protagonistas pues son Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh y Robert Downey Jr. Fíjate qué cosa tan curiosa. Mira, Cillian Murphy acaba de terminar la versión de videojuego de Peaky Blinders, ¿no? Emily Blunt ha terminado la serie de English. Florence Pugh acaba de estrenar también la miniserie Ojo de Halcón. Y Robert Downey Jr. terminado inmediatamente hace unos pocos días el rodaje de Sympathizer, otra miniserie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los grandes actores, los consagrados, ya no miran solo a la pantalla grande. Ellos también están decididos a participar en series, miniseries, películas de televisión y todo lo que haga falta, porque ahí es donde evidentemente está el futuro inmediato, ¿no? De manera que todos estos, antes una serie, bueno, quizá tuviera protagonistas menos conocidos, ¿no? Ahora los grandes se van a la tele a hacer las miniseries, ¿no? Bueno, el reparto de Oppenheimer es extraordinario, porque además de estos Murphy, Blunt, Pugh y Robert Downey Jr., pues están Kenneth Branagh, Matt Damon, Rami Malek, Josh Hartnett, Matthew Modine y Jack Quaid, que es un reparto realmente sensacional. El director de fotografía es Hoyte Van Hoytema, el mismo de Interstellar y Tenet, entre otros. Se ve que el Nolan confía en ellos, y también la banda sonora es de Ludwig Göransson, que es el mismo director de música de Tenet, ¿no? El presupuesto, pues un poquito más de 100 millones de dólares. Produce Emma Thomas, Charles Robben y el propio Nolan, que también ha escrito el guión, como en casi todas sus películas, este basado en la biografía de Oppenheimer que escribieron Kate Bird y Martin Sherwin. La película, fíjate, la va a distribuir Universal Pictures en lugar de Warner, que es la distribuidora habitual de Christopher Nolan, y el estreno el 21 de julio de 2023. Por la tarde, como yo digo siempre en estos casos, porque tanta exactitud realmente me asombra siempre. Con las cosas que pasan, decir que se va a estrenar dentro de año y medio el día exacto me parece un verdadero alarde. Bueno, será verdad cuando ellos lo dicen. Pero es una temeridad. Fíjate que claro, no que sabemos qué es lo que puede pasar el día de mañana. Nolan hizo una de las películas importantes que se esperaba mucho, luego no fue tanto en taquilla, quiero decir, la película Tenet en la pandemia. Uh-huh. Digamos que fue una de las películas importantes de las que se esperaba el estreno, y sin embargo no fue para todo. Tiene que pensar, Nolan también lo tiene que pensar, aunque sea un gran... claro. Pero hay que pensar que el futuro no sabemos qué va a pasar pasado mañana. Bueno, desde no luego sabemos qué va a pasar mañana, ni siquiera dentro de un minuto. Pues efectivamente, así es, ¿verdad? Estamos... En fin, viviendo unos momentos de absoluta zozobra por más de uno y más de dos motivos, ¿no? Pero bueno, esto los americanos son así, o sea, de momento, fíjate cómo se plantea el tema, ¿no? 100 millones de dólares, un reparto sensacional, un equipo ya consagrado y conocido por Nolan, y bueno, no va a distribuir Warner, pero distribuye Universal, que viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, esto del 21 de julio a mí me llama la atención. ¿Qué quieres que te diga? Desde luego que sí. Bueno, estamos hablando mucho de gente con futuro, grandes promesas de la historia del cine en esta película española que vamos a hablar ahora. También hay mucha gente que apunta muy lejos. Sí. Competencia desleal. Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. ¿Son los mejores? A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Iván es el maestro de actores. Y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, 5. ¿Todos con la misma? Sí, todos con esta. Competencia desleal en la película. Yo cuando vi el trailer pensaba que era de mentira, pero sí. Es real, se han juntado todos ellos para hacer una película. Sí, bueno, es competencia oficial, no desleal, le has dado el título, sí, muchísimo mejor. Igual que hacen las distribuidoras españolas, que lo cambian casi siempre para peor, sí, pues sí, tú sí, lo has cambiado para muchísimo mejor, porque de verdad es una competencia bastante desleal, diría yo. En fin, el título que sale en la pantalla es competencia oficial. La han dirigido Mariano Con y Gastón Duprat. La producción es de Roures, de Jaume Roures, y el guión de los propios directores, Mariano Con y Gastón Gastón Duprat, junto con Andrés Duprat. Los protagonistas, pues estos chicos que, como tú dices, están empezando, Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez. Bueno, los directores, que son argentinos, Mariano Conde y Gastón Duprat, son una dupla, como dicen ellos los argentinos, una dupla de guionistas, productores, también actores y directores, que han hecho juntos, aparte de otros numerosos proyectos de televisión, pues cuatro películas: El Artista, El Hombre de Al Lado, Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, y El Ciudadano Ilustre. Duprat, por su parte, dirigió en solitario Mi Obra Maestra en el año 18, y Cohn hizo lo mismo con 4x4 en el 19. Pero la sensación es que son un verdadero equipo, que además se basa en colaboraciones frecuentes con determinados intérpretes, como Óscar Martínez, por ejemplo. Bueno, Competencia Oficial se presentó en Venecia y después en San Sebastián, yo creo que con buena acogida, sobre todo para ser una comedia feroz que dinamita el mundo del cine, precisamente, y sus estrellas, porque de eso va. Bueno, un magnate de la industria farmacéutica que desea pasar a la posteridad como productor de una gran película, la mejor de la historia, si pudiera ser. Y para ello le dicen, pues basta con contratar a una importante y muy artística directora y a los actores mejor considerados de la pantalla. Ella es una tal Lola Cuevas y ellos Félix Rivero, el latino mejor y más reverenciado en Hollywood, e Iván Torres, actor de culto y maestro de intérpretes. Bueno, no hace falta explicar, creo yo, quién personifica a cada cual. El caso es que los tres se reúnen, guión en mano, para comenzar los ensayos y empezar a conocerse, porque en realidad esa será la primera y bastante seria dificultad. Son tres egos descomunales, el femenino asentado en su asumida superioridad y los de ellos dos en franca competencia, asesina competencia o desleal, como tú dices, ¿no? Cada uno trata de demostrar que es muchísimo mejor actor que el otro, a veces llevando esa demostración a límites verdaderamente obscenos. Mientras tanto, la exuberante directora, yo creo que Penélope Cruz ha disfrutado como una loca del caramelo de personaje que tiene, ella les impone las más absurdas disciplinas, que van desde hacerles ensayar con una enorme roca suspendida sobre sus cabezas, a pasar sus premios y homenajes por la trituradora y pulverizar de paso su desmedida autoestima. Bueno, Penélope y Banderas y Martínez se entregan a la causa con fervor, aunque por momentos roce el disparate. Cohn y Duprat han trabajado distintos géneros, algunas veces cercanos a la comedia, pero nunca habían realizado una caricatura de semejantes dimensiones. Una caricatura siempre es un dibujo que exagera las proporciones y los ángulos más relevantes, pero la verdad es que se puede hacer con pluma fina o con brocha gorda, y aquí han optado por la sobredimensión, lo que en algún momento, como los ya citados, o el tiránico besuqueo al que someten a la pobre Irene Escolar, caen de lleno en lo surrealista. La cuestión entonces es saber si el tono, el estilo y la narrativa funcionan en la pantalla. Bueno, pues yo creo que sí, porque lleguen más o menos al espectador las ocurrencias de estos tres, porque las demás figuras solo acompañan discretamente. Lo que sí hay es una evidente coherencia interna entre lo que vemos, cómo lo vemos y por qué lo vemos. Todo el espacio, por ejemplo, que contiene a los protagonistas, el escenario, posee la misma grandilocuencia que ellos. Es un personaje más que trata de apabullar también desde su inmensidad vacía de contenido, más o menos como las interpretaciones que poco a poco van desgranando los divinos actores, cada uno con su método, sus gestos, sus manías y sus trucos. Bueno, la intención de Duprat y Cohn tampoco van más allá, porque aunque la película pareciera declarar lo contrario, está claro que no todo el mundo del cine es así, por eso es una caricatura. Bueno, pero sí que hay, todos lo conocemos, estrellas y estrellitas bastante parecidos en este complicado universo del celuloide, o para decirlo mejor, de la imagen digital, que es lo que se lleva ahora. Es un poco denuncia de algunas cosas que hay detrás del mundo del cine, de esa fama, claro, de ese espectáculo tan grande. Hablando de cosas obscenas que has mencionado, es obscena la belleza en la película de Antonio Banderas, entre Penélope Cruz, que han hecho, ¿no? O sea, es efectivamente. Una cosa. Pero vamos, efectivamente. Están espectaculares, ¿eh? Están espectaculares, sí. Porque además Cohn y Duprat manejan muy bien la fotografía. Es decir, que ellos son fotogénicos de entrada, por supuesto. ¿Quién va a discutir que sí, Penélope Cruz es una de las figuras? Y además con esta peluca pelirroja inmensa que le han puesto, sabe muy bien lo que hacen, ¿no? Entonces, verdaderamente, sí. Es uno de los puntos, yo creo, más estudiados de la película, ¿no? Porque, claro, se trata de grandes figuras de la pantalla. Claro. Eso no tiene que caber duda. Vamos ya con el Super 10. La lista del Super 10, aquí en Quejón, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues a un estreno, Cásate conmigo, dice la directora Kat Coiro. El matrimonio posible o no es el de Jennifer López y Owen Wilson. Bueno, hay que ver la película para saber cómo se las arreglan. Como digo, primera semana en el Super 10. Fíjate, cuenta algo que a mí me gustaría hacer tantas veces, lo de Penélope Cruz. Ay, perdón, lo de Jennifer López. ¿Casarte con ella? Sí, sí, sí, pero no lo consigo, ¿eh? No lo consigo. Se lo están perdiendo, ¿eh? Pero no, bueno. es esquiva sí, la chica, sí. Sí. Sí, bueno, en el puesto número 9. Bueno, pues recuperamos este Espíritu Sagrado, que lleva 11 semanas en la lista, la película de Chema García Ibarra, esta película, como yo digo siempre, marciana por más de un sentido. Nacho Fernández, Rocío Ibáñez son sus protagonistas. Ochón. Canta 2, la película de animación de Garth Jennings, una película muy divertida, estupenda, 7 semanas en el Super 10 y repite la posición. 7. Película de la semana, entra directamente al 7, Muerte en el Nilo, decíamos, ha hecho muy buena taquilla, seguramente por eso escala aquí hasta el 7. Kenneth Branagh es el director y también es el protagonista, hace un Poirot verdaderamente inefable. Con él hay un reparto extensísimo en el que está Armie Hammer, Gal Gadot, en fin, muchísima gente. La película es muy entretenida. 6. Mike Sabel, ¿cómo aguanta nuestra película favorita del año? 22 semanas en el Super 10, la película de Iziar Bollaín con Blanca Portillo y Luis Tosar. 5. Uncharted, la película taquillera del momento, esto que es un auténtico videojuego. Ruben Fraser es el director y Tom Holland, el chico maravilla de Hollywood en este momento, el protagonista. 4. El buen patrón repite la posición después de 8 semanas, situada ya en lo alto de la lista, la peli de Fernando León de Ara, ¿no? A todos los Goyas, casi todos para ella, con Javier Bardem y esta estupenda debutante Almudena Amor. Puesto número 3. Drive My Car, la película de Ryusuke Yamauchi, una película que lleva ya 3 semanas, las 3 aquí entre los puestos de honor del Super 10, una película muy, muy, muy interesante. ¿Cómo lo es la que está en el puesto número 2? Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Como decíamos la semana pasada, cualquier película de Paul Thomas Anderson es distinta, es diferente y es especial. Cooper Hoffman es el protagonista, el hijo de Philip Seymour Hoffman, con Alana Haim, como digo, 2 semanas en la lista. 1. Pues sigue aguantando aquí muy bien, porque es una película realmente sensacional. Belfast, de Kenneth Branagh, segunda película que coloca en el Super 10. Esto no pasa todas las semanas, ¿eh? Con Jamie Dornan, con Caitriona Balfe, 4 semanas en nuestra lista. En el puesto número 1, Belfast, en la película Belfast, varias semanas ya está en el número 1 en el Super 10, con José Manuel Escribano en el Callejón, que en 7 días estamos de nuevo con él. José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un saludo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. La porquería invade la tierra, porque la porquería además se está metiendo en lo que comemos, en lo que tomamos, en los alimentos, en la agricultura, y eso va a los seres humanos. Esa es una de las señales del fin del mundo que tenemos ahora y que estamos viendo y notando. Y es esa señal del fin del mundo de la que vamos a hablar esta noche con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, majetes, ¿qué tal? Hola, hello, ¿qué tal tú? Aquí estamos, trasnochando un ratito. Echando el rato. Echando el rato, sí. Bueno. Básicamente es eso, ¿no? Lo que he contado, que sí. La contaminación llega a muchos sitios y llega a muchas cosas, y entre otras a la agricultura. Exactamente, mira, en la agricultura hace muchos años que se están usando tóxicos, los famosos plaguicidas para evitar las plagas en los cultivos, y esto es lo que son venenos, ¿no? No vamos a evitarlo, no vamos a hablar de otra cosa, son sustancias tóxicas para evitar estas plagas, pero estos tóxicos, lo que ocurre que en una gran mayoría pasan a las plantas plantas cultivadas a las que se supone que tienen que proteger de estas plagas, y lo que ocurre que al final estos muchos de estos tóxicos acaban permaneciendo en la tierra cultivada una vez que estas plantas han sido recolectadas y demás. Mira, hay un estudio del Grupo de Física del Suelo y Gestión de la Tierra de la Universidad de Wageningen de Holanda, que además con el estudio en el que han colaborado también universidades españolas y portuguesas, han analizado durante 3 años 340 tierras agrícolas que estaban dedicadas a cultivar naranja, uvas, patata y otros productos hortofrutícolas, ¿no? De los países que han participado, ¿no? Y en el 70% de las muestras recogidas durante estos 3 años que ha durado el estudio, han hallado residuos de entre 5 y 16 plaguicidas en la tierra, no en las plantas, sino muchas de las tierras habían llevaban 3 años en barbecho, es decir, descansando, y otras, algunas de las otras de parte de las tierras habían pasado, hacía ya muchos años, hacía ya 20 años que habían pasado de este tipo de cultivo con plaguicidas a cultivo más ecológicos, ¿no? En el que no se emplean estos fertilizantes y plaguicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues incluso esta, en estas tierras, en la muestra recogida de estas tierras que llevaban 20 años dedicándose al cultivo ecológico, también han encontrado muestras después de tantos años de estos plaguicidas, ¿no? Qué fuerte. Con lo cual es de facto. Evidentemente, a día de hoy, no en muchos cultivos y en muchas zonas donde se requiere que la los cultivos sean muy productivos, que no se pierda nada o lo menos posible de lo cultivado, los plaguicidas y los fertilizantes son prácticamente más intensos. Claro, son necesarios todavía, ¿no? Y lo que se trata es ir cambiando de este tipo de plaguicidas tan tóxicos a unos que sean bioplaguicidas, es decir, que estén formados a partir de sustancias naturales, que no empleen tanta química y que luego una vez utilizados sus residuos no contaminen, no dejen tantas secuelas en la tierra una vez recogidas el producto del cultivo. Una pregunta. ¿No? Ya estamos. No, vamos a ver. Si tú estás plantando esa semilla, pues tanto si es, no sé, una verdura, una fruta, la raíz está alimentándose de esa tierra. Claro. Si además se supone que la raíz es lo que está nutriendo esa planta, se nutre a esa. No estás triplicando, cuadruplicando el insecticida, porque exacto, estás chupando por un lado con la raíz y a la vez le estás echando más insecticida. Mira, a eso vamos, te la puedo responder. Soy buena persona, Javier. Hay un momento en el que los estos plaguicidas se les pide mucho rendimiento a estos cultivos, y entonces en esta producción vegetal, tanto vegetal como en ganadería, ¿no? Supone un uso de promedio anual entre 340.000 a 370.000 toneladas de sustancias anuales, de este tipo de sustancias activas anualmente. Lo que ocurre es que hay un momento en el cultivo, sobre todo al principio, en el que se requieren una cantidad de estos plaguicidas más numerosa que cuando la planta, digamos, ya ha pasado el riesgo de esas plagas, ¿no? Entonces, en ese momento, la acumulación, la gran cantidad de plaguicida que tiene la planta, lo que hace es que la pasa a la tierra, y una vez cultivado, la tierra se queda enferma, que es lo que tú dices. Posteriores cultivos, digamos que ese tóxico que ha dejado se va acumulando con el que tiene la nueva planta, el nuevo cultivo, el, pues, digamos, el cultivo número 2, por así identificarlo, necesita otros plaguicidas o los mismos, otras cantidades que va acumulándose en la tierra. Con esa, el problema es que esa tierra va, digamos, enfermando, se va llenando de estos productos tóxicos. Con lo cual tampoco tiene nutrientes, claro, esa tierra para esas no, plantas. No, para eso están los fertilizantes que, bueno, contrarrestan un poco el antibiótico la sería el fertilizante. Sí, bueno, exactamente, el fertilizante, exactamente. Lo que ocurre es que llega un momento en que esa tierra, o sea, el problema no es tanto el usar plaguicidas como el que exista una gran concentración en un momento dado de esos plaguicidas, que es lo que me refería antes, que hay un momento en el cultivo en que se necesita una concentración mayor de esos plaguicidas. Entonces, esa concentración sí es bastante más peligrosa que el uso de plaguicidas en condiciones que no requieran tanta cantidad, ¿no? Además, digamos que en la tierra se puede remover o retirar la tierra o algo así, pero el problema llega cuando, o se agrava, mejor dicho, cuando esos plaguicidas, esas sustancias tóxicas, llegan a torrentes acuosos, acuíferos o a ríos donde... Estés constantemente. Porque es muy difícil, exactamente, ya ahí ya sí que la dilución que hay en el agua es muy difícil controlar, por así decirlo, dónde va a parar esos tóxicos, ¿no? Y lo que ocurre es que muchas veces, en los momentos en los que se ha potenciado esa cantidad de plaguicidas, pues también aumenta mucho la concentración de esos plaguicidas en el agua, que puede llegar a zonas muy lejanas de donde está contaminándolo, exactamente. Porque además lo que causa, que es un poco lo que ha pasado, un poco no, y un mucho en las aguas del Mar Menor, es eso. Sí, exactamente. Que los nutrientes, los fertilizantes de la agricultura son cosas diferentes, plaguicidas a fertilizantes. Evidentemente, el plaguicida evita las plagas de muchos insectos o de muchos para proteger ese cultivo, y los fertilizantes lo que le dan es Un abono químico. Es un abono, digamos. Exactamente. Pero es un abono en químico. Ambos casos son, digamos, como de la misma familia. Son químicos, ¿no? Es todo pura química, claro. Es todo pura química. El fertilizante, lo que ha ocurrido en el Mar Menor, ya lo veremos en alguna otra ocasión, lo que ha hecho es que ha fertilizado las plantas que hay en ese Mar Muerto, y ha filtrado. Ese Mar Muerto se ha llenado, digamos, de plantas, con lo que impide que el paso del sol a la parte más profunda del mar, es el proceso de eutrofización, es decir, que hay demasiadas plantas para tan poco oxígeno, porque el sol no puede llegar, ese agua se queda muy pobre de oxígeno y mueren tanto las plantas como las plantas de la zona más baja, como los peces que hay, como cualquier ser vivo que haya, porque le falta ese oxígeno necesario por el exceso de fertilizantes. Se asfixian. Exactamente. Las cosas no son lo que son. Aparentemente yo me estaba acordando de una canción cuando comentando esto, es una canción que la de Toreros Muertos, de Mi Agüita Amarilla, esa canción un poco ejemplifica todo. Sí, exactamente, ese proceso que pensamos que es un proceso sencillo, no, es complicadísimo. No, por el cual algo llega, en este caso a una planta, a la agricultura, y cómo se extiende a través de mil métodos y mil formas diferentes, y todo lo que tenemos es relacionado con eso. Este estudio de esta Universidad de Holanda coincide con un estudio anterior que se realizó en la Universidad de Zúrich, en el que habían analizado muestras de 100 campos en los que habían cultivado de forma convencional y también sin químicos, y ellos estuvieron buscando las concentraciones de 46 pesticidas que eran utilizados regularmente, y digamos que la conclusión más o menos es la misma que este posterior estudio ha sacado. ¿Cuáles serían las soluciones? Bueno, pues primero, evidentemente, empezar a utilizar estos bioplaguicidas, ¿no? Y claro, hay muchos propietarios de estos cultivos que dicen, si yo dejo de usar plaguicidas, que sería una solución, es decir, cultivos ecológicos, hay muchos que les dice, que dicen que no les cuadran los números. Claro. Que no les sale rentable. Porque no saca la producción porque que necesitaría. Exactamente, porque sale menos producción al no estar protegido con muchas plagas, de muchas plagas. Entonces, bueno, pues habría que hacer una revolución a nivel de la sociedad, ¿no? Cambios de dietas, con un menor consumo de productos animales de ganadería intensiva, un sistema de rotación de los cultivos, en el que, por ejemplo, las leguminosas, que son fijadoras de nitrógeno, tendrían que estar dentro de esa rotación de cultivo, también evitar todo tipo de plaguicidas, aunar cultivo y ganado para que haya un reciclaje de estiércol, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, mantener lo que es nutrida y en condiciones y sana la tierra, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que consigues? Pues que toda la producción, vale, sí, no explotas a lo bestia durante un determinado tiempo, pero la mantienes a lo largo de mucho más años, y una tierra productiva, y sobre todo el producto que sacas es más natural, es mejor, con sí, lo cual... Pero claro, la cuestión de, digamos que entramos en la cartera particular, no en el bolsillo particular de muchos propietarios de estas tierras, que lo que quieren es sacar un beneficio económico a muy corto plazo. Pero Javier, si la grandes rentabilidades. Hay un remedio para todo eso, claro. Es un remedio sencillo. Lo que pasa es que yo creo que el sistema ya está demasiado perdido para volver a... Maleados. No usar plaguicidas, no usar herbicidas, no usar absolutamente nada de eso. El agua que cae del cielo es el nutriente de esos campos. Ya está. Eso por un lado, y otra cosa que cada vez más se están fijando en la respuesta de la naturaleza. Si tú te fijas cómo puedes también defenderte, las mismas plantas te dan... Pues eso, los datos y lo de alrededor, sí, hay gente muy experta, así es que hay que fijarse en otras cosas. Javier Sevillano. No dan rentabilidad. Exacto, exacto. A muy todo corto está plazo. Podrido por el dios en dinero, podrido absolutamente, y también lo que tomamos, lo que comemos, porque hemos decidido que el mundo está rodeado de porquería, y la porquería es rentable. Pues yo no quiero veneno. Pues lo tenemos. Y... No quiero veneno. Javier Sevillano, señores de Fin del Mundo. Hasta mañana. Gracias, chao. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Hasta entonces, pasad un excelente domingo en la compañía, por supuesto, de Onda Cero. Os recordamos, Almodía Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, para seguir, para opinar lo que queráis y para ver la página web, el programa entero y cada una de las secciones. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.